Esto es El Complejo Lambda. Hola, buenas noches y bienvenidos a El Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos y sobre nostalgia independiente. Os habla Víctor Fernández una noche más y bienvenidos a especial Juegos de Nuestra Vida Parte 5. En este programa hablaremos de títulos que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y además, como sabéis, en El Complejo Lambda vuestra opinión cuenta. Por eso leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de sumergirnos en la nostalgia, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches a todos. Una pregunta, ¿ya podemos ir diciendo los juegos que vamos a hacer? No, mejor lo dejamos por el momento justo de... No, vale, pues yo solo voy a decir que tengo un juego aquí muy chulo. Aparte lo traje, siempre traigo los juegos que voy a hacer a los especiales. Y tal, estoy echando una ojeada y está bueno, me gusta. Tengo a mi lado el señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hoy voy a hablaros de mi oscuro pasado. Un pasado muy oscuro y con un juego que muchos no conoceréis y que pronto desvelaremos. Tenemos también al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Joder, Gaspar, una vez más, ¿eh? ¿Qué te pasa, macho? Nada. ¿Qué te pasa con los inicios del programa? Lo hace para que le deis coba. Olvidaros de que existe, coño, ya veréis cómo habla. Se hace interesante, tío. Es para darle un aire de misterio. Un aire de misterio. Luego tenemos al sonido, a los mandos del Complejo Lambda, señor David. Hoy soy Jack the Ripper. The Ripper. The Ripper. The Ripper. ¿Cómo se escribe Ripper? De rupia. Eso es spoiler. De rupia. O sea, que vamos a hablar de esta idea de hoy. Sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 5. Bueno, pues estáis en el Complejo de Anda. Vamos a, antes de nada, antes de empezar con este especial de la nostalgia, vamos a agradecer a los que habéis hecho posible este especial y los siguientes programas, ¿no? La gente que nos ha apoyado en nuestra campaña de crowdfunding. Hoy empezamos con Josu Bueno. Muchas gracias, Josu, por tu colaboración en el crowdfunding. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias también a Javier Estevez. Gracias. Muchas gracias. El siguiente es Rubén Tanco, de Nick Gizajoa, o no sé si se lee así. ¿Es Gizajoa o Gizajoa? No estoy seguro. En todo caso, gracias. Gracias, Pael, también. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también a Raúl Barcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pablo Mayor, Ricker Fly. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Francisco José García Ruiz. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hernán Centeno, Togo Argento. Muchas gracias, Togo Argento. Gracias, muchas gracias. Gracias. También hay que dar gracias a Karateka 99. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, colegas. Gracias. A Daniel Ruiz, Dani Hendrix, muchas gracias. Gracias. Gracias. Y por último, en esta primera tanda, a Fermín Yagüe. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias. Y ya sin más dilación, Gaspar. Te toca. Nos vamos con tu juego, te toca, efectivamente. Pero, Gaspar, especial. Especial porque tú has participado en el primer juego de nuestra vida, pero has sido el único. Sí. ¿Cómo te sientes ahora por volver a este especial de la nostalgia? Bien. Seguro que le sopla la joya. Sí, tenía ganas de ver ese juego hace mucho tiempo. Bueno, pues Gaspar, que tengo que quedar bien en directo. Quítanos el hype de encima y cuéntanos. Pues hoy voy a hablar de una galaxia muy, muy lejana. No, hombre, no es Star Wars. Humor, Gaspar. Me estoy descojonando. Calla, coño. Cuéntanos. Hoy voy a hablar de un juegazo de Nintendo 64. Una de las razones que hizo que me comprase la máquina en su momento. Lilas Wars. El Lilas Wars. Lilas Wars. Y el Donkey Kong. Que tiene aquí, de hecho, una caja muy maja que trajo. Le cambiaron el nombre a Europa por motivos comerciales, de licencias o tal. Es el Star Fox de Nintendo 64. Sí, me traje yo aquí una de mis primeras ediciones coleccionista. La versión con el Rumble Pack. Que es un poco ahí putada, ¿no? Lo de que le cambiaron el nombre. Sí, realmente creo que fue un tema de licencias. No sé exactamente por qué, porque después, posteriormente, en la época de GameCube, llegaron con el nombre normal. Oye, Gaspar, siento inciso, pero nos comenta Antonio Martínez por el chat: enhorabuena, Gaspar, has matado el humor. Joder. Ya te vengarás, Gaspar, ya te vengarás. Os quería trolear, pero salió un chiste malo. Gaspar, cuéntanos, ¿por qué es tan especial este juego para ti? Fue el primer juego que me compré para la consola. Y recuerdo que fue en el Corte Inglés. ¿Con tus cuartos? 4.500 pesetas. Vale. Y fue de esa serie casi inexistente en la época. Y para Nintendo actualmente, que fueron un Player Choice. Las listas baratas de Nintendo, esas que no existen. Yo creo que tengo dos. Joder. Dos de seis. ¿Te acuerdas bien? Debió ser que ahorraste su tiempo. Joder, y tal para pillarlo. Ganas, y la coña es que al principio me decepcionó porque llegué a casa. Buah, me pongo a jugarlo todo emocionado. Buah, qué divertido, qué graficazos tal. Y me la acabo el día siguiente. Y yo, joder, me ha acabado el juego, mi dinero, y no tengo dinero para más. Qué grande esa época, Gaspar, en la cual te acababas juegos de verdad. Y resulta que cuando me pongo, o sea, digo, va, voy a volver a jugarlo. Y descubro la cantidad enorme de rutas diferentes que hay, que puedes sacar medallitas de plata, de bronce, de oro. Claro, al final te dio para bastante, ¿no? Joder, debí terminarlo unas 20 veces. Al final terminaba en menos de 2 horas. A veces me ponía una vez al día y lo terminaba otra vez. Se notaba acababa que y lo en había esa jugar. Época había poca pasta para juegos y había que aprovechar los que uno conseguía, ¿no? Yo me lo acabé en 15 minutos, te gano. ¿Qué 15 minutos, no, hombre? Claro, 15 minutos. Y no sé, fue un juego que la verdad es que me impactó por el entorno gráfico, la jugabilidad, la cantidad de cosas que había para hacer. Y aparte me gustó el detalle de que no solo batallas espaciales, también había pantallas en planetas, podías manejar un submarino, había una fase con un tanque. Y los bosses, los enormes bosses finales. Había, me acuerdo uno en concreto que es un mundo de lava, que era una auténtica pasada para aquel momento. Había flipado, en serio. Y como no, lo comparaba con PlayStation y, Dios mío, era como una Super Nintendo de la Play 1. Hombre, es que en este tipo de juegos, además first party y tal, se notaba la diferencia, ¿no? Yo me acuerdo que lo que veía cuando yo tenía la Play, no tenía la 64, me hice con ella más tarde. Hereje. No, bueno, me hice con ella antes de que muriera, o sea, antes de cambiar de generación. Pero el caso es que veías los juegos de PlayStation y como que los gráficos temblaban más, ¿no? Se veía más el pixelaco. En Nintendo 64 eran, los polígonos eran más vastos, pero estaba como más suavizado todo, ¿no? Y nada, pues yo la verdad es que no llegué a probar nunca este juego. Y no sé si... Es que realmente tampoco lo conocía mucho. Sabía de la saga de Star Fox por Super Nintendo, que en aquella época el Star Fox de Super Nintendo tenía ahí gráficos virtuales. Pero no conocía... Vamos, y las fases. Había una fase que era un homenaje a Independence Day brutal. Aparecían unos edificios y venía una nave en forma de platillo volante y ponía una cuenta atrás y bombardeaba el edificio si fallabas. ¿De qué año es Independence Day? Del 99. 95. No, 95. Sí. 95. Del 95. ¿Cómo iba a ser del 99, tío? Sí, me confundí yo. Error de... Y otra cosa, porque tengo mucho cariño a este juego, es porque este tipo de subgénero de los otros no es demasiado abundante. No hay apenas juegos de naves en 3D. O sea, que de libertad. Bueno, en esa época aún había, ¿eh? Que o sea, estaban recuerdo, los X-Wing y... Y menos en... Pero no eran arcades, así puro. Claro, no eran arcades. Eran más... Bueno, empecé había juegos más simulación, pero luego tenías... Yo no sé si este es anterior o posterior a los de Star Wars. X-Wing versus TIE Fighter, por ejemplo. Bueno, el de X-Wing versus TIE Fighter es de PC. Sí, por eso. Pero yo digo si es anterior o posterior a los de Nintendo 64. ¿Cómo se llama? Joder, los de Star Wars. Rogue Squadron. Rogue Squadron creo que salió en el 98. Es que yo creo que quitando... Y era mejor que este. Los Colony Wars. La saga Colony Squadron, Wars Red Sun, ¿no? Hay muy poquita cosa. Está el Project Zephyrin 360 y yo no he visto mucho más, ¿no? Pero Colony Wars en PlayStation creo que había tres. Sí, por eso digo, la saga. No, pero sí, no, es en PlayStation había. En PlayStation había más. Se llevaban más los de scroll, ¿no? Que sí, sí, igual que 64 también había alguno de scroll. Sí. Pero así de este estilo, había muy poquitos juegos. Bueno, y aparte me gustó el detalle, tenía voces. Eran en inglés y tal, y te decían en inglés: haz un scroll, tienes uno detrás, esquívalo. Era muy divertido. Sí, eso mola, te hace sentir ahí como el piloto, ¿no? De la nave. Lo que pasa que a día de hoy creo que tendrían que cambiarle los personajes porque son un poco, no sé. Molaba en los 90, pero ahora creo que. Claro, y ahora molan igual. No, el tema. A ver. Cambió la época. Cambió tío. La época, nosotros cambiamos. Joder. Pero si le quitas los personajes, les quitas la personalidad al juego. Hombre, claro. Las sagas son como esos personajes. El tema es que nosotros, porque crecimos con ello, pero a lo mejor lo ve alguien hoy en día sí, y le parece un. Es que me refiero a eso. Claro. Yo recuerdo que siempre hemos quedado porque el sapo siempre la cagaba, tío. El puñetero sapo, joder. Siempre se metía en un follón y acababa palmando, tío. Bueno, Fox y Falco aún estaban bien. Pero Falco era la caña. Pero el sapo y el conejo, tío. ¿Tienes ahí alguna anécdota con... Bueno, tenéis alguno de los dos. ¿Alguna anécdota con este juego? Que os haya pasado algo. Sí, que yo a veces le quitaba el sonido, como al Banjo-Kazooie. ¿Por qué? Porque no me gustaban las voces. Me pasa con muchos juegos, solo que... No sé. ¿Y jugabas sin sonido? Sí. A mí me quedó la espinita de que me quedó una fase por sacar la medalla de oro en el juego. Yo saqué todas las medallas de as. Y además recuerdo que era una fase que había eso fue en el Rock Squadron. Paelleras gigantes enormes que había que destruir. Paelleras gigantes. No sé cuántas, hasta hacer cierto puntaje y nunca logré conseguirlo. Seguro que cuando lo crearon pensaron en paelleras. Claro. Segurísimo. Era una coña muy de la época que eran paelleras gigantes. Lo recuerdo haber dicho hasta en guías, tío. Y cuando las veo le digo yo: mira las putas paelleras gigantes que no logré matar en su época. Mirabas guías, Gaspar. No, posteriormente. Ya mucho que claro. No lo juego, obviamente. Era herejía de aquella, lo de mi Perdón, herejía, pero sí. Tú no tienes la versión Sigue 3DS, siéndolo. Mentirosillo. No. Tú tienes la versión 3DS, si te vi comprarlo. Pero no. No tengo la versión de 3DS. Me claro. Estás llamando loco. Sí. Y paranoico, sobre todo. Dice Tonio Martínez que el único que molaba era Wolf, que encima en la versión de 3DS lo doblaba Alfonso Vallés. ¿Qué dices? Sí, vendido, póngame dos. Y ¿qué dices, hombre? Está en castellano, en 3DS. Alfonso Vallés odia a su personaje Metal Gear y se odia para a sí nada. Mismo. No, sí, salió. El no tío sé salió dónde diciendo lo... que estaba muy agradecido. Sí, de ese papel. Pues yo no sé dónde leí que el tío estaba hasta la polla que le preguntaran por el doblaje de Metal hombre, Gear. Pues que va, eso se lo habrán inventado algún pues foro. Se lo inventarían esta gente. Bueno, pues Gaspar, qué entrañables recuerdos, ¿verdad? Joder, ya te digo. Me dan ganas de. Vengan a jugar, Oscar, me lo llevo pues, para casa. Y me dejas tu 64. Te vas a joder porque este es mío. Prefiero tirarlo a la basura antes que dejártelo. Oh, qué cabrón. Qué mala hostia. Que sepas que voy a poner a pelear el siguiente juego, Carlos. Vale, me parece bien. Bueno, pues hemos conocido uno de los juegos de la vida de Gaspar. Un juego que le ha marcado profundamente. Pero nos vamos con más juegos porque estamos en especial de juegos de nuestra vida. Un programa en el que la nostalgia es lo primero, ¿no? Bueno, hablamos de juegos que no tienen por qué ser los mejores juegos del momento, ni siquiera AAA, no. Sino juegos que por A o por B a nosotros nos han marcado como jugadores. Así que nos vamos con más juegos. Bueno, seguimos en el Complejo Anda. Tenemos al otro lado del aparato, tenemos al señor Zoe, que va a estar con nosotros para hablar de un juego de Neo Geo. Hola, Zoe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye bien. ¿Cómo mola la tecnología? Sí. Bueno, pues Zoe, háblanos, cuéntanos de qué juego vas a hablar. Bueno, voy a hablar de un juego que es probable que muchos no lo conozcáis. Es un juego de lucha, para variar, en mí. Y es un juego que se llama Breakers. Es un juego que salió solo en arcade y en Neo Geo, en nada más. Estás haciendo un juego de lucha, no me lo esperaba, tío. Para sibaritas. O sea, estoy haciendo un juego de lucha. Uf, es muy raro, ¿verdad? Es como decir que tú troleas o algo. Vale. Básicamente. Sí. Gaspar, no trolea, por favor. ¿Qué coño estás haciendo? Eso lo digo, verdades como puños, aunque duelan. Bueno, continúa, Zoe. Pues nada, ¿qué voy a deciros? Este juego pasó a la historia un poco como la copia barata, bastarda, hija de puta de Street Fighter. La gente lo odiaba. ¿Vale? Pero de esto me enteré ahora, ¿sabéis? Pero buscando la información de este juego, porque pensé, digo, espera, había un juego de lucha que yo jugaba en recreativa mucho. ¿Cómo coño se llamaba? Y buscando hasta que lo encontré el nombre. Y voy leyendo cosas y artículos y tal, resulta que tiene demasiadas similitudes, pero de esto que se han hecho un Shinji Mikami con espejos... Tienen a Ryu y a Ken. ¿Cómo? Si tiene a Ryu y a Ken ese juego. Pues tiene los equivalentes, por así decirlo. Tienen los típicos amigos-enemigos, por así decirlo. Joder, pero es que, además, era un juego que tiene 9 personajes y el boss final, que suman 10. Era una puta mierda. Pero, oye, estamos hablando de un juego que salió en el 1996. O sea, imaginaos. Joder, pero ya había juegos de lucha de esa época con un plantel más... Bueno, claro, con un plantel más amplio. Lo que pasa es que aquí en este juego mezclaban de todo. Había 9 personajes. Vale, pues estaba el típico Ryu, que se llamaba Sho, ¿vale? Y por yo cierto, que sé, teníamos... Zoe, una cosa. ¿Tienes un juego de lucha de fondo? No. No, es nuestro propio. Es la banda sonora del juego, que son muy, vale. Muy agudo, Oscar. Sí. Bien. Y eso, digamos que tenía varios personajes que yo ahora los miro, porque no me acordaba de todos, me acordaba de un par de ellos. Y yo digo, pues de aquí salió esto, esto, esto, esto y esto. Porque teníamos, por ejemplo, el famoso T-Hawk, que salió desde el Super Street Fighter 2 Turbo. Pues tenemos una versión aquí en este juego. Y era inglés también. Es una versión, pero bastarda. Sí, bastarda. ¿No? Pero no, muy bastarda. Joder, tío, me han dicho por ahí que este juego es una copia de Street Fighter mala. Y yo estoy de acuerdo. Llegas tarde. ¿Qué tienes que decir a eso? Pues yo digo que es una copia de Street Fighter, es, vamos, más que evidente, que es un mal juego, completamente en desacuerdo. Para empezar, cada personaje tiene como mínimo 3 superataques de esto, de que cargas una barra y hace un ataque super. Luego, pues tiene 3 distintos, cada uno mínimo. Luego Street Fighter copió después, Porque Street ¿cómo? Fighter hasta el creo que es hasta el Alpha Super el, no le metieron 2, no, Super Street Fighter 2 Turbo. Pero tenía tres ataques, tres ultras, o sea, no, tres supers. Tenía uno, no, dos. Tenía uno exactamente. El Street Fighter Alpha tiene tres. Pero a ver, ojo, pero la idea de la copia de Street Fighter. Evidentemente, pero metieron ultra más. Yo quiero hablar de los indios. Pues este es cualquier indio juego que se precie tiene un guerrero indio en su plantel. Le acabo de comentar. Por eso digo, no, estáis hablando de que sale en este juego y hay que crucificarlo. No, no, no. Pero ojo, el T-Hawk es indio. T-Hawk de Street Fighter es indio mexicano. Este es indio nativo americano, ¿vale? Ojito a eso. Joder, así que un respeto. Después está la copia barata de Blanca, que es una amazona brasileña que tiene el pelo como Blanca, es un pedazo de basta. De esto de que te salta la chepa y te empieza a hacer mordiscos. Eso es uno de sus supers, por ejemplo. Blanca en tía. Blanca en tía, básicamente. Está bien. Después tenemos a la versión de Dalsim, que han hecho que un rey egipcio que le llaman aquí Alción III, digamos, ¿qué? Que se estira con todo lo que tú quieras y te lanza ondas que son Anubis, ¿sabes? De esos perros que se te prenden, empiezan a morderte. Tú, muy bien, muy bonito. Te morden las pelotas ahí. Después tenemos a uno que se llama Piel, y es en plan, si habéis jugado a Soul Calibur y recordáis al espadachín este, ¿cómo se llama? El francesito, Rafael. Pues es una mezcla entre Rafael y el zorro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y para colmo, hostia, todos sus supers incluyen o rosas o electricidad. Y ya está. Joder, macho, qué cosa más... Horterísima, pero tío, era la polla. Este es un juego de tu vida, en serio. Sí, o es que no tenías alternativas. Ahora os comentaré por qué. Me lo has vendido. A mí me lo vende. Está diciendo las malas noticias. Luego dirá las buenas, ¿no? O sea. Esperamos. Claro, claro. A eso voy. Pues eso. Después teníamos... no sé. Es que este sí que es una mezcla de varios personajes a la vez. Una especie de árabe, de estos de típico árabe que uno de sus ataques especiales es sacar a un genio que te pega un puñetazo, tío, mientras él está de pie en una nube. Y no yo me jodas, pensaba tío, que ibas a decir que uno de sus ultras era la lapidación, tío. No, y otro es echar fuego por la boca mientras da vueltas sobre una pata, tío. Ya está, no necesitas más. Y además teníamos al clásico ninja japonés. Ya está. Que te atacaba con jutsus, te invocaba animales, te invocaba cosas, tío. Te atacaba típico, con jutsus. Típico poder del ninja. Ya, exactamente. Y después teníamos al típico chino, en este caso es coreano, pero de esto de que te ataca con dragones y demás. Y no tiene Bruce Lee este juego, porque todos los juegos de lucha ahí en los 90 le metían un Bruce Lee. Es verdad. Pues es que metieron un Ryu y un Bruce Lee, ya está, y los enfrentaban. Ya está, eso era el pique rival, por así decirlo. Qué sol, tío. No, nos quedaba la última chica, que es Tia Langrey, y es una mezcla, con todos los ataques que tiene es una mezcla de... Guile, Bison, Kim del King of Fighters y ya está. Pero es que tiene tantos ataques de mezcla, macho, que es un popurrí. Tú coges varios juegos, lo metes en una batidora, los cachos que van saliendo por fuera, pues son personajes de esto, ¿vale? Sí. Oye, Zoe, ¿quién hizo este juego? ¿Qué empresa hizo? Pues lo hizo Neo Geo. SNK, ¿no? Sería SNK, sí, se entiende. Joder, pues SNK con las sagas de... Bueno, SNK sacaba juegos de lucha como churros. Pero yo desde luego este hombre, yo había oído hablar de él, pero no lo conocía tanto como otros. Así que... No, sí, claro, este no fue muy famoso, la verdad. Pero yo tuve la suerte o desgracia de tenerlo en unas recreativas cerca de mi casa, a la que siempre me llevaba mi madre, porque era en plan... Niño, cálmate un poco, que eres hiperactivo, joder, métete en las putas maquinitas estas, toma 20.000 al IRE... Por aquellas de cuando había liras en Italia. ¿De qué coño hablas? 25 pesetas, tío. No, andaba 200 lire con cuello. Y me pasaba allí. Es tutto diferente, questo di pesto cannelloni, penne rigate. Ah, cosa. La cosa nostra. ¿Sabéis lo que mola de las liras? Que decías, tengo 1.000.000 de liras. Y tú decías, ¡buah, tío! Parecía la hostia. Y no era nada. Una puta mierda. No era mucho, la verdad. Pero 1.000.000 de liras, tío. Ya ves, tío. Qué peseta tan devaluada. Ahí estaba yo viciando como un hijo puta. Y además mucha gente, no sé por qué era, yo era un crío de aquella, macho, debería tener 8 o 9 años. Y la gente me venía a luchar, tío, porque veía que me pasaba el juego con una moneda y decían, pues ¿y este qué? ¿Tiene mucho rabo? ¿Qué pasa? Pues no, resulta que muchas veces se picaban conmigo y más de una vez me tuve que ir de ahí porque tenía miedo, macho. Esto que les ganaba y la gente se ponía agresiva y yo, chao. Eres muy pro. Está bien, y eso, porque además es que el juego, digamos que te da la oportunidad, las barras se recargan bastante, bastante rápido. Pero es que los supers, macho, puedes hacer, yo qué sé, salto, puedes elevar a alguien en el aire. Aquí yo ya yo ya empecé a jugar con combos aéreos. La gente se queja mucho ahora de eso, pero ya desde aquí ya se podían hacer. Que sí, se hayan claro. convertido, digamos, que se hayan hecho famosos ahora, no quiere decir que antes no existieran. Por ejemplo, en este juego, si os ponéis a ver exhibiciones de combos, yo hacía un par de ellas. Y, macho, es que te quitaban la mitad de la vida con haciéndote cuatro chorradas. A ver, sí. Pregunta. A ver. ¿Tienes alguna anécdota, experiencia particular con este juego? Pues la verdad es que creo sí. que ya la está diciendo. Que era super pero, pro. Pero quiero decir, ¿alguna, o sea, de estas simpáticas, de estas que no se cuentan, no sabes? De estas que no se cuentan, pues verás, yo como de pequeño era un terremoto, no paraba quieto, pues muchas veces cuando estaba a punto de perder, siempre tenía la manía de coger con los meter el labio superior entre medio de los dos dientes y empezar a rascar. Rascar, rascar, rascar, rascar, rascar, ¿vale? Esa manía la cogí desde pequeño jugando a los juegos de lucha, ¿cómo ¿vale? se hace eso? Vale, lo había entendido al revés. Morderse el labio de arriba con los claro, dientes. Claro, imaginaos que en una de estas que estás toda una tarde y aún por encima te salen mal las jugadas, pues vas perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pues macho, un día tuve que ir a la farmacia a que me pusieran un ungüento porque tenía todo el labio rojo inflamado, macho. No te salía cuento perder, Estoy. No me salía cuento, tío. Estaba tan acostumbrado a ganar ese juego que cuando perdía me pillaba un rebote de esto. ¿Sabes? Está bien, está bien. Joder, pues todo. Y la otra pregunta, ¿cuándo vienes? Esa es la pregunta maestra, yo creo. De hecho, me tengo que disculpar porque no pude estar para el primer programa. Prometí que iba a hacerlo, pero no pude. La situación no me lo permitió. Además, tuve muy poco tiempo de reacción para saber cuándo empezaba esto. Para mi desgracia, no pude estar porque ya había encontrado trabajo. Con lo cual, pues no sé, dependiendo un poco de cuánto se vaya a hacer el primer programa de la temporada que viene, pues me lo estudio. Bueno, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Sí, vale, sí, bien. Sin problema. Zoe. Víctor, muchas gracias por estar como siempre en Juegos de Nuestra Vida. Hombre, y bueno, la verdad esto es que no se falta. Interesante juego de que nos has hablado. Yo echarle un ojo en YouTube, en serio. Yo por lo menos me lo jugaré en YouTube. No, en serio, Zoe, es una puta mierda tu juego, pero es tuyo. Lo sé, tío. Pero es mi puto juego de mi vida. Tío, hoy has sido un puto hipster. Has cogido un juego que nadie conoce y es una mierda. Te hemos visto. Os vais a ir a fregar todos, ¿vale? Zoe, muchas gracias por estar aquí y nos vemos, tío. Venga, chicos. Chao, Zoe. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Y seguís en el Complejo de Anda, en este especial de Juegos de Nuestra Vida, parte 5. Y ahora mismo tenemos al otro lado del aparato a nuestro CEO de reacción, señor Colt. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Pues bien, por aquí, escuchando el programa y preparado para hablaros de uno de los juegos que a mí me marcaron. Para la batalla, ¿no, Colt? Para la batalla. Sí. Vale, está bien. Colt, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué nos traes? Pues, siguiendo en cierto modo la tónica de Zoe, os voy a hablar también de un juego bastante viejo, os voy a hablar también de un juego de 1996. Os voy a hablar de, no sé si os sonará, de La Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Buah, chaval. Yo creo que eso es una rareza. Eso es una rareza. Rareza. Pues mira, aún lo tengo aquí al lado en el armario guardadito. ¿Lo tienes ahí en mano o lo tienes guardadito? Sí, bueno, lo tengo 2 metros en el armario guardadito, pero bueno. Cuéntanos, Colt, pues ¿qué hacía de especial este juego? Pues La Pantera Rosa Misión Peligrosa es una aventura gráfica clásica point and click. Una aventura gráfica bastante sencillita. Sobre todo se nota que estaba orientada para todos los públicos, especialmente para niños pequeños, porque los puzzles no eran demasiado complicados ni tenía demasiadas mecánicas, como por ejemplo Monkey Island, donde tienes que ir alternando un montón de comandos de moverse, tirar, empujar y tal, y de combinar objetos. Aquí era vas clicando en lo que te interesa y ya vas haciendo más o menos todo solo. Más simple el tema, ¿no? Sí, era un juego bastante sencillito. Y bueno, el juego trata de... La Pantera Rosa es un agente secreto al cual se le encarga que vaya a un campamento de verano llamado Chilihuahua. Asesinar a algún comunista o algo así. Salían el resto de personajes de la serie, por lo menos. Algún banquero. Sí, salían personajes de la serie. Salía el vejete este con la barba y tal, y el detective con el sombrerito, que es el jefe de la Pantera Rosa. Bueno, la cosa es que la misión de la Pantera en el campamento es comprobar por qué los niños que están en él, que son niños de distintas partes del mundo, distintas culturas, se están empezando a comportar de un modo extraño, poco habitual para la cultura de la que vienen. Entonces, los distintos niveles del juego se basan en que la Pantera Rosa tendrá que ir a los países de origen de estos chicos a conseguir algún objeto que pueda ser significativo para ellos y que les devuelva recuerdos de su vida allí. Joder. Y les devuelva la normalidad, por decirlo de algún modo. Tremendo trasfondo. A mí me molan los juegos en los que tenías que viajar. Suena a juego educativo o algo así. ¿Puede ser? No, tampoco era educativo, no creas. Realmente era más de fondo. Y Cole, tú una pregunta. Uh-huh. ¿Tienes alguna anécdota personal de las de contar o de las de no contar con este juego en particular? De las de no contar mejor. Mejor de las de no contar. Eso es más realmente jugoso. La única anécdota, por decirlo de algún modo, es que, a ver, entendedlo, yo cuando jugué este juego era un crío. Eras fácilmente sorprendible. 4 o 5 años. ¿Qué pasa? Llegaba... Aviso spoilers, pero bueno. Ah, no, pasa nada. No importa. Joder, una parte que lo quería jugar, coño. Me lo voy a comprar, pero lo juego con el spoiler ya. Cuéntanos. Nada, llegaba una parte del final en la que descubrías por qué iba ocurriendo todo lo de los niños, y bueno, la imagen del parque era bastante bastante creepy, y había una parte en un subterráneo que era muy como muy oscura, y a mí personalmente, siendo pequeño, pues esa parte me daba mucho miedo. Me costó qué típico, macho, un montón de días pasarla. Bueno, siempre veía en los juegos cuando uno era pequeño y tal, siempre veía alguna parte que era así tenebrosa y de miedo. A Jorge aún le pasa ahora. Y a mí nunca me pasó. Y digo yo, Cole, si a día de hoy vuelves a jugar en esa zona, ya no te daría miedo, ¿verdad? Lo has superado. Nah, sí, lo he superado. Pero estás seguro. De hecho, lo has comprobado. Sí, de hecho, un par o tres años después, así por rejugarlo, lo volví a instalar y no me daba miedo ni nada. Yo tengo un miedo de infancia de este, pero no tiene nada que ver con videojuegos. Pues, a ver, muy cuéntalos, que tío, estás deseando. Desvela tu miedo. Venga, desvela lo que un estás deseando. Gay, ¿no? Postre gay. E.T. Es que E.T. daba miedo. Me da miedo. Daba miedo. Hombre, sí, me da miedo. Era creepy, era un alien ahí todo arrojado. A día de hoy le tengo respeto. Parecía como una caca que se movía. Sí, sí. E.T. es muy feo, ¿eh? Es muy feo, macho. Y lo peor, yo imagino que será, me pasó a mí igual, ¿eh? Por la primera escena, cuando aparece y se pega un susto y tal, que mueve así los brazos y grita y tal. A mí por todo, y no da entendía miedo, cómo una boñiga podía hablar. Bueno, Colt, muchas gracias por estar aquí en Especial Juegos de Nuestra Vida y por transmitirnos pues este juego que puede interesar, ¿eh? Sí, es un al juego menos para ver por y tiene una secuela. Lo jugaré en YouTube. Venga. Muchas gracias, Colt. Venga, chicos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. musicote aquí en el Complejo Holanda. Y vamos a dar un repaso a vuestros juegos. Los juegos que habéis posteado vosotros, nuestros oyentes, en nuestro foro complejoholanda.forex.net, en un post oficial al que hemos llamado, pues, juegos de nuestra vida. Juegos de nuestra vida, postea tu juego, básicamente. Interesante. Tenemos en primer lugar a Doctor Deseo, que nos dice: comencé a jugar a esta aventura gráfica, lo que pasa es que no dice título todavía, porque venían unos famosos CD Mix que circularon a finales de los 90 y a principios de 2000. Luego he tardado en conseguir el original de verdad, aunque sin éxito. No me crucifiquéis, please. Yo había leído el cuento original de un escritor llamado Alan Ellison y me había impactado en cuanto vi que tenía juego y me lancé por él. No soy mucho de aventuras gráficas, no he jugado, por ejemplo, a los Monkey Island, si me acabé en Indiana Jones y Atlantis, pero bueno, comenta que esta se le enganchó desde el principio. La aventura era la siguiente: en el futuro un superordenador llamado IA, el nombre original para un superordenador, mata a toda la humanidad, menos a 5 personas a las que putea día sí y día también por medio de complejos jugos mentales. Comida que haría vomitar a una cabra, no dejándoles morir, etc. Joder, esto es... Es muy, muy siniestro, tío, es muy duro. Es terrible. Lo que pasa es que lo que estoy viendo es que en el post no nos dice el título de la aventura. No nos lo comenta. Deberíamos saberlo. O no sé si se llama No tengo boca y debo gritar. La aventura, no estoy seguro. A mí eso no me suena de nada. Comenta, ¿por qué le gustó? Porque la historia enganchaba mucho. Tenía un punto de terror y tensión muy logrado. Si te equivocabas en usar un objeto, tu personaje palmaba de la manera más truculenta e inimaginable. Los gráficos eran muy chulos, así los recuerda al menos. Quizás ahora los viera y diría que son un mojón de la leche. Y bueno, dice que ha googleado y que no ha envejecido tan mal. Tenía varios finales posibles y he sacado 2. Por eso ha sido el único juego que ha rejugado. Bueno, después tenemos a Shotaro Kaneda, o Kaneda Shotaro, que cuenta: bueno, pues para mí uno de los juegos de mi vida fue el Tobal 2, una joya de juego que salió para PlayStation. Juego de lucha con unos gráficos de la época y un movimiento 3D total. En esa época estaban los primeros Tekken. Dibujado y diseñado por Akira Toriyama, en nuestro país no salió. Una pena. Y como estaba en japonés, lo teníamos de importación, no teníamos ni idea de las técnicas que había. Y una de esas partidas con los amigos, de repente descubrimos que se podía lanzar Kamehamehas. Fue un sol total. Épico. Nos pone un vídeo que podéis consultar. Luego tenemos a David Davis, que dice: ya que va a salir un Rebirth en unas semanas, en esta edición pongo Rise of the Triad, Dark Boar. A esta joya era lo que jugaba de pequeño junto con el Doom en mi antiquísimo PC de la prehistoria. Con un diseño de niveles cojonudo, escasez de armas que se compensaba con variedad de lanzamisiles como arma intercambiable y un montón de trampas a sortear y power-ups. Ahora que van a hacer un Rebirth, o sea, van a rejuvenecer el juego, que de salida cuesta 13€, un precio genial, he precomprado el juego y me ha regalado el Apogee Throwback Pack, que trae el ROT y la expansión, además de 2 juegos más, lo que me parece cojonudísimo. Nos dice que si no lo hemos jugado, pues que nos lo recomiendan encarecidamente. Gracias, David Davis. Luego tenemos a Brutal Bombing, que nos habla de un juego clásico, uno de Nintendo, el Mike Tyson Punch Out de NES, uno de los primeros retos videojueguiles. Juego, dice, que me dio mucha diversión y satisfacción por un lado, y por otro, innumerables momentos de ira y rabia fuera de control al ver cómo Super Macho Man o Mr. Sandman me reventaba la cara. El juego tiene personajes carismáticos y míticos donde los haya, cada uno con peculiaridades y cosas bastante estrambóticas, como teletransportarse o tomar vodka en plena pelea. Eso es genial, ¿eh? Dice que también tiene algunos detalles curiosos, como que el árbitro de las peleas es Mario, o que si recibes o das muchos golpes, si se ven las marcas de estos en las fotos de los personajes cuando estás en el descanso entre rounds. Un gran juego y bastante difícil hasta que lo agarras bueno, hasta que le coges el truco. Lo que también lo hace complicado es que solo tenemos dos continúes y nos dan tres passwords durante todo el juego. Hace una reflexión final y dice que, ahora que lo piensa, en estos tiempos muchos piensan que Nintendo es para la familia y para los casuales, pero los juegos de NES y SNES, Super Nintendo, eran realmente juegos muy jodidos, que de casual no tenían un pelo, y cree, bueno, dice, creo que Nintendo es la empresa que, si en verdad quiere poner al jugador a prueba, no hay otra que le lleve la delantera. Dice que, para ejemplos, hay muchos. A continuación tenemos a nuestro querido Angus, que nos muestra el Sly Spy. Dice Angus: aquí viene el abuelo Cebolleta a contaros una de sus historietas de la mili. Uno de los juegos de mi vida fue Sly Spy, una especie de versión bastarda y muy poco disimulada de James Bond, que en síntesis ofrecía un arcade de disparos en scroll lateral que explotó también otros referentes del género como Robocop, Rolling Thunder, Shinobi o Dragon Ninja, con el que guardaba gran similitud en el aspecto técnico y jugable. Comenta que fue desarrollado por Data East y comprendía fases de conducción en moto, subacuáticas, armado con un arpón, en caída libre con un paracaídas y las consabidas fases a pie repartiendo plomo. Gráficamente era muy colorido, realmente vistoso, y la acción era frenética, consiguiendo atrapar al jugador e incitarle a que se rascara el bolsillo y acabara la aventura. Lástima que el juego apenas alcanzara los 20 minutos de duración. Al fin y al cabo, era un juego para máquina recreativa. Estaba hecho para que palmases. Tuvo adaptaciones para ordenadores de 8 bits, pero eran la noche y el día, lógicamente. Claro, por la diferencia técnica. Si queréis revivir algunas secuencias clásicas de esto, enfrentamiento con tiburón incluido, no dudéis en probar este juego, Sly Spy. Nos deja un vídeo que podéis visitar en nuestro post. Si lo hubieran dejado, le hubieran puesto la franquicia James Bond a ese juego, seguro. Y los tiburones molan. Pero va, imagino que es tiburón el malo de James Bond. No, hay películas de James Bond las que... Hay tiburones. También. Panorama para matar, ¿no? Era de Timothy Dalton. Que a uno se lo quieren matar tirándole a un al agua con tiburones. No sé, pero en este caso en concreto no sé si se refiere a tiburón el personaje. Ha dicho tiburones. Sí. Bueno. Los tiburones ya estaban ahí en la época de los dinosaurios. Bueno, tenemos a continuación a Karateka99, que habla de que es un fan de la lucha y que le encantan Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, etc. Y comenta, hace referencia a Zoe, Poposki, a Jorge y a Pepo, porque, bueno, juega con ellos habitualmente. Somos los Landa Warriors. En Landa Warriors, este tipo de juegos, ¿no? Landa Warriors. Hace mención especial de Fatal Fury de Mega Drive, que es un juego en el que se tiró horas y horas jugando. Y el año pasado... se lo pasó y bueno, nuevamente comenta también que, bueno, que un saludo para nosotros y para David, un mensaje especial. Dice que si le toca la lotería, se montará un ciber en Coruña para que vaya con, vengas con nosotros al ciber y así puedas vivir esas experiencias y no te sientas desplazado. Marginado. Gracias. A continuación, tenemos a Campone, que dice que trae un juego que no se ha hablado nunca aquí y es uno de los que le ha marcado como jugador. Nos habla del Super Sprint, un juego de recreativa. Decía que al ser un juego de coches, la mecánica era fácil. Y este juego, los circuitos eran bastante reversados y podías empujar al resto de coches para que se estrellaran fuera del circuito, ¿no? El volante estaba muy bien implementado para la época. Comenta que el juego tiene tres volantes y muy juntos, y cuando jugaba con sus colegas en la recreativa, se hacían putadas como empujarse, moverse el volante uno a otro, dar collejas al de al lado y demás cabronadas para que se estrellara. Las risas que nos echábamos jugando a este juego eran bestiales y por eso a veces cuando lo juego aún se me pone la sonrisa en la boca solo pensando en los buenísimos momentos que me pasé jugando. Un saludo y seguid así, nos dice. Y bueno, vamos a ver cuántos tenemos más. Y bueno, creo, no sé si te ha saltado uno antes de Karateka. Sí, Sokomizer. No, espera. Antes de Karateka. Ah, sí, Graups. O sea, que es Grau PGS. Sin duda comenta que uno de los juegos ha sido Golden Sun para Game Boy Advance. Y aquí sus circunstancias. Aunque tenía en su poder la PlayStation, la PS2 nada tuvo hasta su versión Slim. En, el hecho de que no dejaran jugar el fin de semana y que la gran mayoría de fines de semana fueran al pueblo, limitaba en gran medida que pudiese jugar a esta consola, ¿no? A la PlayStation. Por lo tanto, las portátiles eran súper importantes para él. Así pues, Golden Sun dice, fue el primer JRPG que toqué en toda mi vida. Aunque para los más, muy puristas sería Pokémon, el que jugué desde los primeros juegos. Y dice que no, el Golden Sun no pudo causarle mejor impresión. Un sistema de combate por turnos clásico y una jugabilidad sencilla con puzzles aptos para novatos. Luego ya con la segunda parte fue un despropósito, dice. Un mapa enorme y con bastantes secundarias más allá de buscar a los dichosos Jinns, bosses épicos, invocaciones bestiales. Todo lo que se puede pedir en este tipo de juegos y lo que me abrió el género, que se convertiría sin duda en uno de mis favoritos. Y vamos a dejarlo por ahora, porque tenemos que continuar con el programa. Seguiremos más tarde con Sokomizer. Bueno, vamos a irnos con un minuto, nada. Una pausa musical para descansar un segundo y volvemos con más juegos, volvemos con Oscar. No, no quiero. Bueno, voy a poner el tema principal de Duke Nukem 3D porque me lo pidió Andrés Nukem y yo, pues, para quedar bien, solo voy a poner. Muy bien, pues gracias, David, por quedar bien. Vamos con Duke Nukem y volvemos enseguida con más juegos de nuestra vida. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Nos vamos a ir al foro. Digo, no, al foro no. Hoy, lamentablemente, me parece que no vamos a tener tiempo para leer el post de programa porque tenemos muchas cosas que leer. Aparte, en el creo post que de... solo hay dos comentarios. Pero vamos a ir al chat porque tenemos conectados en Complejo Anda todo junto en IRC Hispano a Colt, a Denis Azul, Matt Fragel. Uno que es tres guiones bajos juntos, no sabemos quién es. Tenemos a Anchoas, tenemos a Anchoas barra baja. Te han copiado. Tenemos a Berto con barba. Un buen hombre. Sin sí, duda. Si tiene barba, respetable. Tenemos a Bonoman, ahora es barra baja, barra baja, barra baja. Está de moda la barra baja hoy en el chat. A Campone, a Cojón Chico, a Conan el Barbas. Es muy bueno ese Dab 1, Dab que Doctor Ciclado, Dog Argento, Ducha, grande. El Pollo Diablo, El Virtual Boy, Especial Barbudos Ya, Ferris 131, GJ848, Graup, Iori Yagami, La Casito Blanco, Las Eróticas Aventuras de Bono, Las Chapas de Gaspar, Manquiña, Mime, Salones Brindis, otra vez, por segundo fin de semana consecutivo, Sprigan, ¿quién Tony, es ese? Estoy. No. Tony Martínez, Xero y X-Fan. ¿Qué pasa, Oscar? A mí ese especiales barbas me parece muy interesante. Podríamos volver a hablar de Metal Gear. Lo podemos valorar. A mí no. Lo declino inmediatamente. Pero fuera. Hay muchos personajes con barba y... Se puede valorar, sí, sí. Sí, sí, sí, hay que pensarlo. Vamos con la segunda dedicatoria, Landa, porque tenemos que hablar de nuestros mecenas, ¿no? La gente que ha hecho posible que el Complejo Landa continúe. Muchas gracias a Nariat. Nariat, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A Jorge Requena, muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, George. También a Almudena Sánchez Meritas, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Juan Moreno, muchas gracias. Gracias. Gracias. A Aitor de Miguel, también conocido como MacJoker, muchas gracias. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Muy bien, Jorge. Me acuerdo de... Muy bien. Pelayo Campa Campone, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Martín Rodríguez, gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Javier Carrillo Caneda Sotaro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Wos, muchas gracias. Muchas gracias, Wos. Y por último, en este programa, Guillermo Ruiz Fearic, muchas gracias. Muchas gracias. Me estoy dando cuenta que parece que decimos los gracias en plan... Gracias, tío. ¿En plan desganado? Sí. ¿Te refieres? Pero, no, hombre. Yo os digo con muchas ganas. No, Oscar, pero habla por ti. Me refiero a cómo suena. Pero claro, sí, tenemos que hacer el gracias muy rápido para que dé tiempo a todo. Claro. Pero sí, claro, de verdad os lo agradecemos muchísimo. Si no, no estaríamos aquí. Por eso quería hacer ese énfasis en gracias, gracias. Noble muchas, énfasis. Muchas veces. Oscar, sí. Muy bien, bien hecho. Buen trabajo. Y Oscar. Ya lo sé. Hemos hablado de énfasis, pero ahora queremos hablar de juegos. Háblanos, ¿qué traes? Me toca. Mira, además lo tengo aquí en las manos, como dije antes. Es un juego bastante reciente. Voy a hablar de Call of Duty Black Ops 2. Black Ops. No, mentira, cochina. Aunque me gustan los Call of Duty. Bueno, qué mal ha sonado eso. Los Call of Duty, tío, no los Cox. Bueno, no escucharon aquí la conversación de antes. Ahí fuiste tú, cabrón. Hay secretos muy oscuros. Llevas un polo rosa. No, yo no. El tema es que, no sé si. Muchos recordaréis los 5 de Capcom, que al final fueron 4 para GameCube. Pues yo voy a hablar del peor, de uno de ellos, y resulta que es el que peor parado salió, tanto en crítica como en ventas como en todo. Pero a mí me gustó. Pero espera una cosa, ¿cómo se pronuncia? ¿Pene? No, yo digo Product Number 03. Ah, vale. Lo de pene nunca lo había pensado, cabrón. Y aparte es un juego de Mikami, ya por eso deberían darle 100 en las notas. Cienes, uno de los pocos truños que hizo su carrera. 100 sobre 10, no es un truño, cabrón. Bueno, a Oscar le gusta. El juego, a ver, es un juego de acción, muy estilo juego de acción. No, a ver, Mikami es un genio para todo, y cuando hace juegos así que a la gente no le gustan, también tiene sus cosillas. Es el precursor de los juegos de acción modernos. Yo creo que antes de Vanquish era Product Number 03. Es decir, Vanquish es un juegazo de acción brutal, y esto era como... ideas que tenía Mikami sobre hacer, cómo hacer un juego de acción. Bueno, pues este es el precursor de todo eso. Manejamos a Vanessa Z. Snyder, una tía que está bastante cachonda, por cierto. Y aparte tiene un movimiento bastante sugerente, porque el traje necesita energía. Y va generando energía moviendo las caderas. Por tanto, aunque esté parada, ella está moviéndose sugerentemente. O sea, que si la protagonista llega a ser Shakira, estaría Uberdopper. Sí, aparte, como el culo de Shakira es criminal, pero, pues hace el tema del balanceo y aún saca más energía. Pero menudo, digo, Oscar, menuda excusa, ¿no? Tan... Sí, tío, aparte está bien. No, y el traje final, si eres un pro como yo y te sacas el traje final, el papillón, era un traje bastante más sugerente aún, porque le faltaban cachos. Estaba la piel al aire. Y está, pues el tema del baile, pues daba muchísimo más juego. Bueno, en un futuro bastante lejano, en una base abandonada, pues nuestra protagonista se tiene que que petar contra las máquinas que tienen mucha inteligencia y la están gobernando la instalación. Y el juego va de eso, pasillos blancos, porque solo existe ese tono casi en el juego, salvo los trajes de Vanessa, que por cierto vamos comprando, adquiriendo más y upgradeándolos. En ese aspecto está bastante bien. Y me pregunto, Oscar, a ver, sinceramente, aquí siempre hay una franja subjetiva que uno no puede entender. Yo pregunto, ¿este juego a ti te ha gustado? O sea, dentro del conjunto de las partes, una de esas partes se corresponde a que es un juego de Mikami. Yo lo acabé como unas 20 veces. O sea, un juego que no me gusta no lo acabo esas veces. Eso ya para empezar. Pues efectivamente. Hombre, eso tiene lógica, casi. Es que... ¿Y qué le has visto a este juego para que te... Porque era pura acción. Adicción. Pues es que, sí, a ver, tío. Yo jefes tochos, David, fases. Igualmente, es un juego el género. De su vida. O sea, lo que le, a mí lo, es un género que me gusta. Lo que el juego le dijo a él, no te lo tiene por qué decir a ti. Claro, tío. Ya, por ejemplo, Skyrim. Para Gaspar es una puta mierda y para ti es... Para, porque Gaspar no pasó del menú de Press Start Button. No, qué va. Lo vio por YouTube. Exacto. Pero... He jugado mucho por... Viendo la carátula. Pero, ¿qué te iba a decir? O sea, yo... A ver, no he jugado tanto como tú, pero a mí esa premisa de bailotea y consigue energías, que... Es algo, hay algo que no funciona. No funciona, tío. No sé. Pero aquí muchimatas, tío. Y para mí muchimatar es un factor importante en un videojuego de acción. No sé, yo recuerdo que este juego recibió críticas, como ya dijiste antes, es que pues, muy dispares. Pusieron, no, a ver, tuvo críticas malísimas. A ver, le dieron palos hasta en el carnet de identidad. Entonces, yo creo que igual a la gente... Que el juego fuera de Mikami y no le acabara de convencer fue incluso peor para a la hora de ponerle las notas. Seamos sinceros, le dieron palos porque era de GameCube. Y aparte, porque lo mejor del juego era verle el culo a la protagonista, nada más. Lo mejor del juego era la acción. Oscar jugaba para verle el culo. Claro, punto. Claro que sí. Admítelo. Nos llegan mensajes, declaraciones terribles en el chat. Comenta Salones Brindis. Mi mujer pregunta por qué nadie quiere a Gaspar. Si me duele queremos. Eso, me duele. Si le queremos, padre. Lo queremos lejos. Si no le quisiéramos, no estaría aquí. Oscar, continúa con sí, tu la verdad, anécdota personal con iba, este juego. Iba, voy a abrir la caja para contar la sí, anécdota. Tienes el ticket ahí todavía, sí, sí. Macho. Es que es la anécdota, la única anécdota decente que tengo con este juego, más allá de que me lo acabé mogollón de veces y que me gustó muchísimo, que me valió el precio de lanzamiento, que para un juego de Nintendo... Es bastante, porque hace tiempo que no tiene estos precios. 62,95. En mi época poderosa. De aquella pagaba con billetes de... Te reías de la crisis. Sí, tú. Tío. Para mí no existía la crisis. Mira, y lo compré a las 6:57. 11 del 9 del 2013. Creo que fue el día que salió. Lo tenía reservado en Centro Mail. De cuando Centro Mail... Aquí había una cadena de ciber llamada Defcon. Y en aquel momento estaban integrados la cadena de cibers pues sí, no. Y el game era la hostia aquel sitio. Y nada, para mí es un juego bastante especial porque es un género que me gusta mucho, de un director de que me parece un tío genial a la hora cuando hace, o sea, a la hora de producir y diseñar videojuegos. Por cierto, le tengo muchas ganas a su siguiente producción de terror. Y nada, sí, para mí es un grande. Precisamente, como decía David, el peor de aquella remesa de juegos de Capcom que presentaran para... Pero claro, hay que ver cuáles eran los otros juegos que... Hombre, nada, Resident Evil 4, que es una obra maestra, Beautiful Joe y Killer 7. Killer 7 es otro de esos juegos que también pasó bastante desapercibido, aunque tiene mejor prensa que este. Y el último, el quinto, que no llegó a salir, un juego que se llamaba Death Phoenix y... Va, si al final lo de la prensa da igual. Le estaba diciendo que, a ver, Okami también Okami está... Nada. Okami salió en PlayStation 2, vale, y después fue, vale, porteado para Wii. Pero te estoy diciendo que Okami también estaba en esa lista de juegos grandiosos, aunque no fuese para GameCube, Oscar. Ah, no, yo general, te estoy hablando, ¿vale?, de los 5 de GameCube. Vale, pero yo te hablo de esa época. Sí, sí, sí, no, yo hablo de los 5 de... Que además los llamaban así, los 5 de Capcom. Y eran esos juegos. Y quizá este sea el que menos... Bueno, quizá no, este es el que menos prensa tuvo, el que menos... O sea, el que menos vendió con diferencia... Y claro, secuela ni de coña. Pero si queréis un juego parecido, si queréis probar un juego parecido, Vanquish está ahí la clave. Ahí está la clave. Que, ahí se quería resarcir. Si no, hay que reconocer que Vanquish es mejor juego que este porque lo es. Pero este también es un juego muy bueno. Para mí, claro. Bueno, pues Oscar nos ha hablado de este juego PN03. Y ¿cómo? PN03. Brother Number 03. Ah, la mente sucia. Product number. Y nos vamos a ir con más juegos porque llega el momento de Jorge. Bueno, me toca a mí. Después de años jugando, de retirarme y volver múltiples veces a este juego, ha llegado el momento de hablaros de un juego que sin duda ha marcado mi pasado más lejano, mi pasado más reciente y probablemente marque mi futuro. Oh, ¡qué bonito! Un juego cuyo nivel de enganche y crueldad superan a todo lo que he visto hasta la época. Yo voy a hablaros de Tibia. Bueno, Tibia es un juego, un MMORPG. Eso no es un juego. Perdón, Jorge, ¿qué? Iba a hacer una coña absurda, tonta. No me vas a perdonar en la vida. Comenta. Y Peroné. De hecho, cuando joder, buscaba... Joder, qué puta mierda. Es que tiene sentido eso, porque se llama Tibia porque la península en la que tienen lugar los hechos tiene forma de tibia. Vaya, entonces, joder, la coña tiene su sentido. Ah, pero Tibia era un MMO. Efectivamente, Gaspar. Yo pensé que eran gráficas random que se movía. Bueno, en 1997, un grupo de 4 estudiantes alemanes, que eran informáticos de, no sé, de sistemas o algo así, emprendieron un proyecto para crear un MMO como proyecto de clase que fuera similar a Ultima Online. Y al ver que tuvieron mucho éxito, pues crearon una empresa, Zipshop, y convirtieron ese proyecto en algo comercial, que es Tibia. Un MMO en 2D, vista isométrica, en el que manejamos a un personaje que tendrá que ir viviendo aventuras y sobre todo establecerse entre la comunidad de jugadores, que eso es lo más importante. Es un free to play, pero te permitía ser premium y pagar por ventajas bastante cuantiosas con respecto a otros juegos. Bueno, os explico muy muy rápido de qué va el juego, porque realmente aquí lo que importa es las anécdotas que tengo. Es un sistema muy simple, se rige en comandos muy básicos de teclado y ratón, y casi todo se maneja pues los objetos arrastrándolos, llevándolos de un lado a otro o tal. Y para pegar, pues clicas en el enemigo y tal. No es nada complicado. Mola mucho que, por ejemplo, para hacer hechizos tienes que escribir las palabras mágicas en el chat. Entonces tienes que tener bindeados y tal las palabras mágicas. Bueno, ahora en la versión online que han sacado de versión web crearon ya iconos, pero en aquel entonces pues tenías que escribir las palabras. Y una cosa interesante que tiene es que las quests de este juego pues no es como cualquier otro juego online que hablas con un personaje, clicas en él y ya tienes quest. Aquí tenías que decirles las palabras exactas para que te dieran una quest, y si no se las decías, pues no había quest. Por eso, hasta que salió la wikia de Tibia, la gente pasaba de las quests. Excepto los pro gamers, que ya se lo curraban más. A mí, por ejemplo, me la sudaban bastante. Había farmeo. Mucho farmeo. Durísimo, tío. Pero farmeo del gordo, de 12 horas. Joder, yo creo que el farmeo más duro que he visto está en Tibia. Farmeo tan gordo que tuvieron que, en una actualización, que meter un límite de tiempo jugable, y a partir de cierto límite no ganabas experiencia. Para que... ¿Tan grave era? Sí, es que había gente que se iba a dormir, tío, y le dejaba el personaje a otro y estaba 24 horas activo el personaje durante todos los días del año. Era muy, muy gordo, sí. Bueno... tiene un sistema de PvP muy cruel, que es simplemente pues cuando te atacas a alguien te sale una calaverita al lado de la cabeza y si lo matas pues te queda esa calavera durante un rato. ¿Qué supone esa calavera? Pues que todo el mundo te puede atacar si le da la gana, sin ningún tipo de penalización. Y bueno, esto es un poco el juego, pero ahora voy a comentaros mi historia. Bueno, nuestra historia, Víctor y mía, y Teo y Zoe. Y para eso, David, te pediré una música más apropiada. Pues sí, amigos, esta música de mafia, porque este juego es más de lo que aparenta. Bueno, corría el año 2004, yo tenía 14 años, éramos unos chavales. En aquel entonces nos acabábamos de conocer prácticamente en el ciber. Y Teo comentó, Teo, nuestro amigo Teo Jima, que tenía un nuevo juego online gratuito que era tremendo, que era guay. Yo pues vi el juego, tenía unos gráficos así coloridos, bastante cutres, pero coloridos. Y me llama la atención y jugamos. Luego se nos unieron Zoe y Víctor. Y más tarde nuestro amigo Yago, del que os voy a hablar luego porque tiene tela. Yo solo quería decir que a nivel de gráficos es un fondo de pantalla dinámico. En aquel entonces y lo era, y pero... Espera. Y ya es mucho decir sobre él, ¿eh? Ha cambiado mucho. A ver, es un sí. MMORPG de 1997, ¿eh? Joder. Es que en aquella época no había World of Warcraft, ¿eh? Tiene mucho mérito, ¿eh? No, y a ver, el juego evidentemente pues evolucionó a su manera, porque la gente básicamente no quería nada más, quería pues ese sistema, no le importaba los gráficos. Era un apartado gráfico funcional. Claro, o sea, funcional. Yo no puedo evitar pensar que ellos jugaban a Tibia y yo estaba jugando al glorioso Lineage 2. El Lineage y ver el Tibia, dice yo. No puede ser. ¿Cómo estamos? Pero seguramente en Tibia ya hemos vivido más aventuras que tú en el puto Lineage. Y una mierda. Tibia es mejor que World of Warcraft. Lo dejo ahí. Bueno, lo dicho, pues empezamos a jugar y vivíamos aventuras. Entramos en el servidor Trimera, que era PvP. Y una vez salías de la isla inicial, que tenías que subir hasta nivel 8 y salías de allí, cualquiera te podía matar si quería. Entonces íbamos todos juntos, apiñados, cuando hacíamos un viaje. Hay un montón de para que no nos mataran. 8. Porque es que en ese juego, si mueres, pierdes un nivel y objetos que lleves encima. Objetos de manera aleatoria. Entonces, y un nivel tardas mogollón en subirlo, ¿eh? Muchas horas. Entonces, pues siempre había el típico hijo de puta que se hacía un personaje nivel 20 solo para cargarse gente para disfrutar de ello. Y íbamos muy inseguros. ¿Qué pasa? Que con el tiempo empezamos a sentarnos en el servidor, subir nivel, conocer gente. Y conocer gente en ese juego es la clave. Y por eso la música de mafia. Aquí, el tráfico de influencias en este juego te daba, digamos, beneficios. Beneficios tremendos, tales como que nadie se meta contigo, nadie te mata, porque si te mata van 50 tíos a matarle a él. Y nosotros pues empezamos a ganar sí, un poco de fama en la ciudad de Cazordon, que es donde estábamos asentados. Bueno, en esto que nuestro compañero Yago, que era yo creo que el que más jugaba de nosotros y tal, le hackearon la cuenta. El servidor era la mitad del server era gente brasileña, luego había americanos y había unos cuantos españoles o hispanos. Pues unos brasileños le hackearon la cuenta y él le cambió la vida, eso nos cambió a todos. Sí, nos cambió a todos, sin duda. Ese fue un punto de inflexión brutal en el juego que marcaría la diferencia en cuanto a futuro plazo, sí. Y nuestra diferencia moral. Gracias a eso, a ese suceso, sois lo que sois hoy en día, ¿no? Pues en parte. El tío decidió vengarse, pero no vengarse de los tíos que le hackearon, vengarse de todo el juego, de todos los jugadores. Porque claro, como no sabía quién le había hackeado, pues dice, todos son unos cabrones hasta que se demuestre lo contrario. E ideó un sistema para robar a la gente, para robarle los tesoros que conseguían matando bichos. Pero comenta. No sé si lo ibas a comentar, pero también recuerdo la forma que tenía de matar a la gente. Porque en teoría podía dejar los personajes parados. Lo voy a comentar luego. Y él cogía y arrastraba a la gente a las hogueritas y los quemaba. Sí, bueno, en primer lugar, en este juego, cuando se rige por capacidad, tienes una capacidad máxima que puedes llevar. Y cuando no podías llevar más cosas, la gente metía en una mochila todo el loot, digamos, de todas las riquezas que generaban cazando, y la iba arrastrando hasta llegar al banco. ¿Qué pasa? Que en ese servidor, como todos los niveles altos estaban protegidos por otros niveles altos, nadie se atrevía a robarle un nivel alto. Entonces Yago ideó la idea de crearse un personaje oculto, un personaje en otra cuenta, simplemente para robar. Se llamaba Ana Happy New Year, el personaje. Y yo le di ese nombre. Me acuerdo, bueno, que se lo propuse yo. Pues se creó ese personaje y el sistema de robar era simple. Lanzabas objetos de mierda encima de la bolsa del enemigo y el tío empezaba a sacar de encima los objetos porque no le permitían arrastrar la bolsa, se ponía nervioso y Yago solo esperaba a que el tío arrastrase todos los objetos fuera y luego se llevaba la bolsa. Se hacía rico con eso. Comentadito. Pero An A Happy New Year solo comenzaría lo que fue una saga, una auténtica dinastía de personajes que eras para lootear, encabezados por el legendario Anthony McGregory. Exactamente. No, de hecho fue el primero, Anthony McGregory, sí. Llegó a tal punto su fama que aparecía en los foros. Preguntaban quién cojones era ese tío. O sea, Diego inventó la técnica para... No sé si la inventó él, pero desde luego fue el que la perfeccionó. Sí, sí, sí. Yo creo que, sin coñas, yo creo que en el juego desarrollaron cosas para luchar contra los abusos de Diego. Estoy totalmente convencido, macho. Sí, porque luego estas cosas ya no se pueden hacer ahora de la misma manera. Bueno, el caso es que empezamos viéndole a él, vimos que se hacía rico y dijimos, nosotros queremos nuestra parte. Y nos metimos a robar con él. Montamos una mafia de robos. De hecho, estábamos organizados. Había otra manera de robar que era, de vez en cuando, ciertos jugadores mandaban sus objetos a otro pueblo porque allí se vendían mejor. Entonces, encima del buzón metíamos un objeto que era casi imperceptible para el ojo humano. O sea, tenías que fijarte bien para verlo. Y al meter ese objeto encima, el buzón no funcionaba. Entonces nosotros lo que hacíamos era localizar un pichón, el típico, cuando veíamos que iba a comprar un parcel, típico primo, sí. El pichón. Nos poníamos en el banco, cada uno en una posición estratégica, desde la que podíamos verle a él, pero él no nos veía a nosotros, y esperábamos a ver cómo actuaba. Cuando el tío iba a lanzar el paquete, le empezamos a tirar mierda encima del paquete, entre todos, y íbamos todos a piñón para que el tío no pudiese acceder a su tesoro. Y luego nos repartíamos el botín. Bueno, luego el timo de la estampita con armaduras. Había una armadura de oro y una armadura que era similar a la de oro, pero no valía una mierda. Era de cobre, y tío, el tío hacía trade con el enemigo, en plan... O sea, con el enemigo, con el primo. Y le decía, bueno, te voy a cobrar 50.000 de oro. Vamos, una oferta casi la mitad del precio de lo sí, que valdría. O sea, cobraba barato. Y el tío decía, sí, sí, sí, sí, tal. Hacían el trato, pero antes de darle Z decía, un momento, cancelaba y decía, no tengo capacidad para el dinero, un segundo, que voy a dejar cosas. Lo hacía otra vez y dice, ah, mierda, otra vez, me equivoqué. Lo hacía así varias veces, repetía la operación, y en el último momento, en lugar de ponerle la armadura de oro auténtica, le ponía la chusta. Y el tío, desesperado ya, le daba clic a aceptar porque ya se fiaba. Y esto parece una tontería, pero esto coló muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Coló muchas veces. Y luego decía, jaja, te robé y tal. Se desconectaba y a tomar por culo. Y lo peor de todo es que en esa época, paralelamente, y esta música nos viene muy bien, bueno, pues paralelamente... Teníamos mucha fama en esa ciudad como jugadores normales que no habían roto un plato nunca. Comenta, Víctor. No, quiero decir que lo más gracioso, lo más simpático de todo esto es que... es que yo flipo, vamos a ver, tener un millón de pasta en ese juego, sobre todo en esa época, era mucha pasta. O sea, era pasta que ni los niveles más altos del servidor tenían fácilmente. O sea, era jodido, ¿eh? Muy jodido. Y nadie se preguntaba cómo un nivel 28 de mierda... Sí. Tenía millones de pasta. Y tenía una casa en el mejor sitio de todo el juego. No. O sea, es que Yago es un tío que llevó el timo de la estampita a un juego, al Tibia. Sí. Y lo hizo. Y lo hizo durante años, macho. Y disfrutamos mucho de ese negocio. Llegó un momento en que Yago estaba tan obsesionado con el tema de robar y disfrutaba tanto de adrenalina, que eso yo suponía. Que jugaba más a robar que a... Exactamente. que al juego, tío. Y cabe destacar también que Anthony McGregory tuvo... Fue una saga de Anthony McGregory. Sí, hasta el punto de que llegó un momento en el que Anthony McGregory, cuando ya quitaron todo lo de robar, o sea, nerfearon el juego al máximo para que no pudieras robar nada, se hizo un Anthony McGregory honorífico y lo subió a más de nivel 100. Y lo tiene por ahí ya. Sí, sí. Y una leyenda. Ese, ¿no? Anthony McGregory ya puede vivir de la renta. Todo lo que le queda. Bueno, de... como digo, nos cuadró en una época de que teníamos relaciones con jugadores muy fuertes del juego, de los más fuertes. Y entonces nos montamos una hermandad, que era la Shinsengumi. Que era una hermandad, era una excusa simplemente para poder destruir a nuestros enemigos. Cuando alguien nos caía mal o tal, ir a por él 50 personas y darle por culo. Y como teníamos la protección de otros seres superiores, no nos tosían. De hecho, la gente tenía miedo de nosotros y nos pagaba tributo. Lo mejor, vamos a ver, estaban, como dijo Jorge al principio de todo, había tres facciones, por así decirlo, ¿vale? Estaban los brasileños, que eran muy numerosos. Y tal y abusaban del poder. Abusaban del poder. Estaban después los españoles barra hispanos, que entre los que nos encontrábamos nosotros, y por último estaban los norteamericanos. Los norteamericanos eran los que partían el bacalao. Eran los tíos que tenían la guild más tocha, que era Full Souls, que traía el equilibrio a la fuerza. Sí. Es decir, esa guild hacía que el servidor no se fuera de carajo. Porque sí, los brasileños eran muy numerosos y abusaban del poder. Hacían power abuser. Entonces, daba la casualidad de que nosotros nos habíamos, posicionado bien y éramos muy colegas de gran parte de los americanos que tenían todo el poder del servidor. Entonces, claro, quien nos tosiera a nosotros, les tosía a ellos. De Exacto. buena manera. Entonces, ni Dios se atrevía a tosernos. Pero es que ¿sabéis cuál era el castigo de joder a alguien que conociera a los americanos? Pues simplemente que te mataban hasta que bajases a tanto nivel que volvías a la isla de inicio. Ya podía ser nivel 100. Sí, sí. Lo perdías todo. Iban detrás de ti, te tenían en la lista negra. Y cada vez que accedías al juego, les aparecía que estabas conectado y te buscaban. La isla de inicio, que se llamaba Rutgar, pues a este fenómeno se llama ruquear a alguien. O sea, estamos hablando de que este juego, por eso a mí me parece superior a otros juegos online, no es el juego en sí, es lo que trae consigo. El tema de las influencias, tío. Las influencias y el negocio y la familia. Y claro, vosotros estabais atrapados en él. Los negocios. Bueno, claro, estábamos atrapados, efectivamente. Fue una época que jugamos mucho a este juego. No había moderadores que controlasen el Stormer, ¿no? No había. No, porque no podían intervenir en los asuntos del juego. Exacto. A menos que te aprovechases no de un bug. Porque no lo sabía. No. A ver, vamos a ver. Si hacías un bug exploit, tal, pero tú si timabas a alguien, oye, la culpa es de otro tío por haberse fiado, ¿sabes? Exacto. Hay una historia que para mí fue el punto culmen y la quiero contar aquí. Estaba yo en una cueva. Teníamos el privilegio de que tú entrabas en una cueva a cazar y ponías fuera una nota. Tal personaje, o sea, yo, Lord Loctar, está cazando en esta cueva. Y la gente no entraba. Por respeto. Porque sabía que yo, yo o quien fuera éramos tal, teníamos influencia y no tal. Pues un tío entró en mi puta cueva. Y no solo entró, sino que empezó, sin previo aviso, a atacarme. Y yo tenía unas habilidades muy, muy subidas en aquel entonces. No me hizo nada, me escapé y me metí en mi casa. Porque en ese juego puedes comprar casas. Bueno, me metí en mi casa y a los 2 minutos llegaron 10 tíos que no me dejaban salir y me estaban pidiendo que les pagase. Y alegaban, eran brasileños todos. Alegaban que yo le había atacado a ese tío. Y era mentira. Bueno, yo me acojoné porque dije, joder, si estos me vienen detrás y no tienen miedo de mis influencias, es que tienen algo gordo. Pues Yago me dijo, no les des nada. Espera, tú espera. Víctor, Yago, Teo, se empezaron a mover sus influencias todos. Y ahí vino Full Souls entero. Y entonces llegó Sir Moffat, que era un tío que vivía en Las Vegas. Tenía nivel 160. Llegó y les dijo, ¿queréis power abuse? Yo os voy a dar power abuse. Y empezó a hostias. Y ves como los tíos, que eran brasileños, y los tíos que me atacaron, todos salen en desbandada. Y no solo eso, el tío que me acusó, él me pidió disculpas y me pagó. Me pagó por las molestias. Porque el tío le dijo, ahora le vas a pedir disculpas y le vas a pagar. Porque si no, tienes mañana los Full Souls en tu puerta y tal. La hostia. Eso es para que vierais el nivel de poder que se podía experimentar en ese juego. Yo nunca he conocido el respeto en un videojuego como en Tibia, macho. Ahí el respeto era todo. Bueno, pues después de esto pasaron los años, dejamos el juego, nos hicimos un poco más mayores, empezamos a salir y tal, y ya no tal. Pero es que el Tibia nunca se deja. El Tibia siempre está ahí. Y hemos vuelto, lo hemos dejado y hemos vuelto. De hecho, la primera vez que lo dejamos, yo cogí mi arte y me empecé a cargar gente. Y cogí lo que es calavera roja, que significa que si te matan, player kill, pierdes todos tus objetos. Y a calavera roja la tienes durante varios días. Eso es por matar a mucha gente. Vale, pues lo hice, me despreocupé, dejé el juego y cuando volví, le dije a un tío, curiosamente, había matado a un amigo de un amigo mío. Y el tío me dijo, te vamos a matar porque tal, no sé qué. Y yo le dije, tío, es que me hackearon, es que no era yo y tal. Y dice, a ver lo que puedo hacer. Y fui muy rastrero, pero me perdonaron. Y no hubo ningún problema. Solo tuve que escribir a un tío, lo siento mucho, no fue culpa mía. Y ya está. El tema, esto es importante, es que en nuestro regreso nos marchamos del servidor. Y os decimos por qué. Pasó, ¿os acordáis que antes dije que había una guild, Full Souls, que traía el equilibrio a la fuerza? Pues los de esa guild, algunos dejaron de jugar y otros se metieron en una guerra contra los brasileños. Los brasileños se rebelaron. Se rebelaron. Y ganaron. ¿Ganaron los brasileños? Y ganaron. Porque eran más. Y Trimera, el servidor del que veníamos, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos de todo Tibia. Hasta el punto de que se pone como ejemplo de servidores peligrosos. Sí. Y el asunto es que es tan power abuser ese servidor y está tan masificado el asunto de las influencias y todo eso que nos piramos en desbandada. Sí, de ahí porque... migramos de server porque podías migrar de server, tenías que pagar, pero nos merecía la pena por volver a jugar. Y nos fuimos a un servidor no PvP. Dejamos los negocios y ahora nos dedicamos a... Bueno, vivimos en Kerling una vida tranquila. Una vida tranquila. De hecho, queremos montar un negocio honrado de sí, una granja y, sí, por ejemplo, y una tienda. Teo tiene un personaje ahora mismo llamado Anchoas y queremos, bueno, queremos montar una cadena de negocios, de tiendas, del almacén del viejo Anchoas. O sea, que fuisteis unos cobardes y no luchasteis por lo que era vuestro. Pero tío, tú sabes de lo que estás hablando. Si se cargaron a Falsos no había nada que hacer. Luchar, tío, sin posibilidad de ganar es absurdo. Exacto. Una cosa es luchar siempre. Respetar tu. Dejaste ese señor mandos de brasileños. No, estamos hablando de cientos de brasileños. ¿Sabes? Bueno, para acabar, simplemente el juego evolucionó muchísimo con respecto a aquella época. Ya muchas de las cosas que hacíamos para robar ya no se pueden hacer. Aún puedes sacar un poco de partido de algunas cosas, siempre hay algo. Pero nosotros hemos decidido vivir en el retiro y volver al anonimato. Porque, de verdad, llegó un momento en que la ciudad aquella éramos unas personalidades. Y eso, hemos decidido dejar todo ese mundo atrás, todo el mundo del crimen y sentar la cabeza. Así que, bueno, nosotros volvemos al juego una vez al año. Durante un par de meses, pues nos da la pedrada y volvemos y jugamos. Así que si queréis, si queréis pasaros por Nerana, el servidor Nerana, nosotros estamos allí y os podemos invitar a unas cañas. Buscad a Lordcito junto. Anchoas. Y luego está Lord-Loctar, etcétera. Y nadie os va a buscar. Yo me voy a servir brasileño a matar gente. Pero eso. No, desde luego, una gran experiencia este juego, ¿eh? Para bien y para mal. Sí, sí, para bien y para mal. Nos marcó. Y tenemos que ir con más juegos de nuestra vida. Nos vamos con otra persona más de la redacción de complejolanda.com. Pues aquí estamos con un nuevo miembro de la redacción. Tenemos aún no, sí, me parece que sí. Al otro lado del aparato, el señor Borja. Hola, Borja, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Hola. Pues, Borja, que nos va a hablar de un juego que le ha marcado mucho en su vida como jugador. Y Borja, lo único que te tengo que pedir que seas breve y conciso porque vamos bastante mal de tiempo. Vale. Pues cuéntanos, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, primero agradeceros dejarme compartir con vosotros este espacio, este último programa. Y nada, y estoy con Gaspar en Lylat Wars, porque es el juego con la caja más grande, por tanto es el mejor. Y nada, chicos, os vengo a hablar de un juego que me marcó bastante. Me marcó bastante porque en el año que salió, la verdad es que no solo a mí, sino a la industria propia del videojuego, hizo temblar las paredes. Estoy hablando de Shadow of the Colossus, del Team ICO, en el año 2005... Y pues nada, ¿qué os puedo contar de este grandioso juego? La verdad es que estas palabras que os voy a decir, más que nada es para la gente que todavía no lo ha jugado, porque habrá poquita gente, yo creo. Pero para la gente que no lo ha jugado, que lo consiga como sea, porque es un grandioso juego. Bueno, ¿de qué va Shadow of the Colossus? Pues la verdad es que es un juego de aventura con toques de exploración, donde el objetivo principal es matar colosos. ¿Por qué tenemos que matar a los colosos? Porque al comienzo del juego tenemos a nuestra amada, o se supone que es nuestra amada porque tampoco nos lo cuentan, porque ya sabéis que en los juegos del Team ICO pues no es de contar muchas cosas, simplemente el jugador tiene que crear la historia. Vale, entonces al comienzo de la aventura nosotros tenemos que llevar a nuestra amada Mono a una especie de santuario donde una deidad nos pide que si sacrificamos a 16 colosos que están repartidos por el paisaje, por la localidad, pues nuestra amada pues volverá a la vida. Entonces el juego consta de eso, de ir matando uno a uno cada uno de los colosos. La jugabilidad es muy simple, o sea, prácticamente es un juego de acción pero muy normalito, o sea, tiene pues botones como el R1 con el que controlabas la fuerza con la que te agarrabas al coloso, y otros botones como de acción para pegar las puñaladas, el arco, etcétera. Pero la gracia de este juego era que presentaba un término que su creador lo acuñó como diseño por sustracción. Quiere decir que el juego era tan simple que quitaba cosas que normalmente habían sido superfluas para darle un tono más realista, ¿no? Entonces, es un defecto que es convertido en una virtud. La verdad es que es muy, muy, muy interesante ver cómo el juego se mueve por sí mismo con dos movimientos, o sea, prácticamente no tiene más, ¿vale? Hablemos técnicamente del juego. Es un juego que normalmente cuando hablamos de PlayStation 2 y el techo gráfico se nos llena la boca hablando de ese tipo de conceptos. Hablamos de juegos como Dog War 2 o este tipo de títulos, pero realmente Shadow of the Colossus era un juego que realmente se le quedaba pequeño a la consola. Exprimía la consola. Ah, sí, hombre, y se veía bien. Yo sí, pero yo creo que hay otro juego que considero que se ve mejor y está mucho mejor optimizado, que es Metal Gear Solid 3, en mi opinión. Sabía que lo ibas a decir. No, para mí, o sea, de verdad. Y la versión subsistencia ya aún más. Sí, pero resulta que Shadow of the Colossus era un juego que cuando tú estabas jugando le decías, vale, este juego no debería estar en PS2. Es que es realmente un juego que cuando sí, tú, por ejemplo, te encontrabas a un coloso, sí, el frame rate se reducía mucho. Muchísimo. De todas maneras, yo quiero decirte que la verdad es que el tema este de los colosos, que fue algo impresionante, es decir, que un coloso fuese en sí mismo un escenario. No, a mí eso me parece... Eso es una, a nivel de diseño, es una cosa grandiosa. Brutal. Y es algo que además se ha convertido ya en una referencia brutal para otros juegos. Sin ir más lejos, el propio God of War también lo usa bastante. Quizá peque un poco de... Claro, están los colosos, pero sí, no hay nada más. El resto es vacío. Pero claro, es que las luchas contra los colosos son brutales, especialmente brutales. Es que yo también creo que ahí está la magia de los juegos de Ico. O sea, es que Shadow of the Colossus solo es eso, luchar contra los colosos. Sí. Pero es que los colosos merecen mucho la pena. Fua, es que hay alguno que es... ¿Sabes qué ocurre con los colosos? Que es que son el alma del juego. O sea, tú cuando estás jugando a Shadow of the Colossus, cuando te enfrentas a un coloso y lo matas, lo primero que estás pensando es en ir a por el siguiente. Es que es el viaje de ir del sitio del santuario al sitio donde está el coloso, explorar el sitio donde está, intentar buscar las rutas y las maneras de vencerlo. Es que es brutal. O sea, es increíble. A mí con este juego me pasó una cosa muy curiosa. No lo jugué mucho, no me atrajo, ¿no? Pero recuerdo al principio, en la introducción, cuando estás llevando a la mujer al altar y tal, que me quedé durante un minuto observando, diciendo yo, hostia, no se acaba la CG. Y resulta que muevo el mando y veo que el personaje se mueve y me quedé en plan, hostia, esto es motor gráfico. Sí, es increíble. Me quedé increíble. En los pocos juegos que me dejó en ese momento, me quedé en plan, hostia, qué bien se ve. Una cosa, Borja, sí, porque tenemos que ir dándonos prisa. Te quería preguntar si tienes alguna anécdota personal que puedas contar o no contar de este juego. Sí, dos rapiditas. Lo alquilé porque como era pequeño, lo quiero con 15 o 14 años, era pequeño, no podía comprármelo, pues lo alquilé en un videoclub que tenía al lado de mi casa, de estos que no eran de una gran cadena, era un videoclub de barrio. Claro, no se preocupaban ellos por el juego, por los juegos. Entonces yo lo alquilé, lo tuve un par de días y claro, no me lo pasé en esos par de días, tú necesité más. Entonces lo tuve dos o tres días más, me lo pasé y entonces me lo quise pasar otra vez y lo tuve dos semanas. Entonces cuando fui a devolverlo me dijeron, oye, nos debes dos semanas. Digo, sí, ahora mismo voy y te lo pago. Y no volví al videoclub. Está bien. Buena táctica. Y eso, y hay otra anécdota rapidita, es hay un coloso que se llama Eco de la Tormenta, que es en el sitio este donde habían géiseres. Y cuando sale el coloso se pone a dos patas así intimidándote y entonces empieza a sonar una música hiper épica, porque la banda sonora es colosal, nunca mejor dicho, y de repente aparece el caballo entre las piernas del coloso corriendo y bueno, yo ahí me cagué vivo, o sea, yo me cagué vivo. Y nada, eso, lo podéis encontrar en yo lo tengo de hecho en la versión HD de Play 3, sí. Recomendadísimo, porque la verdad es que se nota mucho que han pulido lo han puesto en HD y el frame rate era lo más importante, está clavado en este juego. Y nada, si no lo habéis disfrutado todavía, pues matar a alguien que tenga una Play 3 y comprarosla o lo que sea, pero hacerlo ya, chicos. Pues Borja, muchas gracias por estar en este Juegos de Nuestra Vida y por traernos este gran juego. De nada, cuando queráis, chicos. Venga, hasta pues pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a leer más juegos de vuestra vida, más comentarios que habéis puesto en complejolanda.forest.net en el post oficial sobre este tema. Vamos con Socomizer, que dice: esta vez diré Demon's Souls. Puede que sea un juego difícil o exigente, como a mí me gusta decirlo, y que cueste mucho llegar a ser un experto hasta el punto de superar los combates sin despeinarse. Pero, en cambio, la satisfacción obtenida tras superar cada combate o tras vencer a cada jefe de nivel no tiene comparación. Marcó un antes y un después en mi vida como jugador por su ambientación, jugabilidad y su original sistema multijugador. Desde que me lo pasé, ya no miro de la misma forma el resto de los juegos. Tenemos también a Ferris, que dice: bueno, Ferris nos trae dos juegos, pero voy a leer, por cuestión de tiempo, solo uno de ellos, que es Broken Sword. Dice que cuando lo jugó por primera vez en su flamante PlayStation recién comprada, lo primero que le sorprendió fue el doblaje de castellano. Dice: ya era la hostia que estuviera doblado. Bueno, recuerda que cuando... bueno, que se pasaba el día intentando resolver puzzles y que cuando su abuela llegaba y la veía de refilón, quedaba flipando al ver un juego en el que hablaban en castellano. Al final, rebuscando entre sus revistas Juego y Consolas y Superjuegos de la época, se lo pudo pasar. ¿Qué tiempos aquellos?, dice. La verdad es que cuando terminó, sintió un poco de pena por saber que esos personajes ya nunca dirían nada nuevo. Estaban como muertos y volver a pasárselo sería un rollo. De todas formas, dice que fue una experiencia maravillosa. Bonita anécdota. Aquí con Broken Sword. Mirlo 2006 dice: hola compañero, seré breve. Dice que el primer juego que le dejó una impresión imborrable fue el Another World de Eric Chahi, ya que solo viendo la intro sabías que estabas ante algo grande y diferente. La ambientación, el diseño artístico y demás eran sublimes. Las animaciones geniales, tenían escenas de vídeo y, como curiosidad, fue de los primeros juegos en 2D en utilizar polígonos. Un jugazo que ha quedado como un título de culto y no tuvo en su día la repercusión y el éxito que se merecía. Tengo clavada aún, dice, la escena en la que al comienzo del juego ves a lo lejos una especie de león mutante que te observa y cuando te localiza desaparece de la pantalla y sabes que va por ti. Sublime. Luego tenemos a continuación a Iori Yagami, que dice: mi granito de arena a los videojuegos de nuestra vida, después de meditarlo mucho, es Metropolis Street Racer de Dreamcast. Fue el primer juego único de coches que le enganchó sin límites. Este juego en aquella época era una bestialidad tanto gráfica como jugable. La BSO, una excelencia y un sistema jugable novedoso. Fue un juego, dice, que le marcó y aún hoy recuerda de vez en cuando algún tema del Club París. Pura genialidad. Después vinieron los Project Gotham en Xbox, pero por alguna razón ya no le engancharon de la misma manera. A continuación tenemos a Mojoncete, que dice que al principio de los tiempos recuerda que muchas tardes se quedaba pegado a una recreativa espectacular en la calle mayor del pueblo llamada Spy Hunter. Dice: me pasaba muchas horas viendo cómo jugaban y cuando podía le echaba mi monedita, aunque lo bueno duraba poco. En ZX Spectrum fue su primer... bueno... ya comenta más juegos, vamos a tener que dejarlo aquí, lamentándolo mucho porque vamos a limitar un juego por persona. Luego Matt Fragel nos comenta que para él lo que le ha llegado es Alone in the Dark. Comenta que la trilogía le trae muy buenos recuerdos. No se olvidará el día que fue a casa de un amigo que le hypeó como nadie y luego le enseñó en su PC, que por supuesto barría en calidad a su Astra CPC 6128. Ver el movimiento de los gráficos 3D del inmenso juego a la vez que veías las posibilidades jugables, así como la música y la historia, dice: puff, Envidia era poco en comparación a lo que sentía en ese momento al querer jugarlo y no poder, pero finalmente pude, y cada uno de la saga fue un gran momento que recordaré siempre. Su tercera parte, en versión oeste, fue épica. Y voy a decir dos más y continuamos. Nos comenta Kili que para él un grande de la generación de los 32 bits era el Parasite Eve 2. Comenta que en esta generación destacaban los survival, pero que este juego le supuso una sorpresa para él, ya que su antecesor era un RPG bastante peculiar, pero hubo un cambio de estilo en esta segunda parte. Comenta que por enemigos ya instalados a lo largo del recorrido, como era más habitual en un survival horror. Particularmente fue un juego del que disfrutó muchísimo y de que guarda un bonito recuerdo, y no solo por la famosa escena de la ducha, ¿no? De Aya Berea, sino porque era un juego cojonudo. Y por último, en esta tanda, Ducha dice: por mi edad debería haber empezado en consolas con generaciones anteriores, pero la falta de posibles en la familia hizo que no tuviera mi primera consola hasta que pude pagarla yo mismo. Hasta entonces, mis mejores experiencias en videojuegos se reducían a los recreativos, y el juego que me tenía enganchado en aquel momento era Street Fighter 2. Hasta que vio el anuncio de la Super Nintendo, que se vendía en un pack con el juego de lucha y el Super Mario World. Prácticamente, sin fijarse en el título de fontanero, Bigotudo se lanzó a la tienda para poder adquirir este juego de lucha, ¿no? Y la sorpresa se la llevó cuando insertó el cartucho y descubrió el porqué de la fama de la mascota de Nintendo. Y desde entonces solo puedo decir que algunos de los mejores momentos de mi vida los he pasado jugando a Mario. ¡Viva Nintendo! O sea, que este tío iba por el Street Fighter y se llevó un Mario de sorpresa, ¿no? Pasa de vez en cuando, ¿eh? Que cuando el juego que menos te esperas es el final el que te acaba sorprendiendo de verdad. Sí, es verdad eso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa de medio minuto y volvemos con otro miembro de la redacción. ¡Hasta ahora! Bueno, pues vamos con otra llamada más. Tenemos al otro lado del teléfono al señor Mime. Hola, Mime, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Mime, ¿de qué nos vas a hablar? Pues os voy a hablar de un juego un poco... un juego de mierda. Pero bueno, a mí... a mí me tienes intrigado, ¿eh? Me tienes intrigado. Sí, me marcó bastante. Y se trata del International Track and Field 2 para PlayStation. Hostia. Qué hype. Para los que no lo conozcáis, se trata de... típica saga, ¿no? De Track and Field por excelencia, machaca botones, sí. ¿No? Donde tienes que... en este caso tienes que pulsar el cuadrado y círculo muy, muy rápido para poder llegar a la meta en pruebas de atletismo como 100 metros lisos, sí. O salto de longitud o lanzamiento de martillo. Entonces lo que tienes que hacer es pasar esas pruebas, básicamente, y una marca límite para que no te desclasificaran y terminar el juego así. Pero el punto fuerte era sin duda el multiplayer. Porque claro... ahí te picabas con el colega. La competitividad. Sí, sí, sí. Eso, yo hubo una época, la época del Track and Field, era como, oye, ¿te juegas la merienda a Track and Field? ¿Te jugabas ahí? ¿Apostabas? Sí, sí, sí. Joder, dime. Y era la hostia. Sobre todo lo curioso era las técnicas que tenía cada uno, ¿no? Porque hay uno que cogía el mando con los dos pulgares y le daba así otro con los dos índices. Incluso algunos que no eran tan diestros, pues tenían ahí sus estrategias, como distraer al contrincante diciendo, hostia, mira el negro ese cómo corre, será por algo y cosas así. Joder, ¿y este juego realmente solo tenía esa prueba? Tenía varias pruebas, un montón de pruebas, pero todo era cuadrado círculo. Sí, casi todo era cuadrado círculo como y el del, triángulo como el de la NES, joder. Ostras, mira, yo te digo una cosa, en el de la NES yo tengo jugado algunos de los mayores piques de mi vida con jugador, Sí. O sea, esto no es ninguna coña. El cuadrado, círculo o el AB es algo muy serio en el mundo de los videojuegos. Yo, yo creo que a mí me le molaba este juego porque ganaba las apuestas. Sí, sí. Yo era muy diestro en este juego, la verdad. Yo te iba a decir que el International Track and Field, la anterior versión, la de PlayStation, fue un juego con muchísima fama, ¿eh? Sí, sí. No, esta versión también es de PlayStation, pero es la segunda parte. Pero quiero decir que hombre, ya sé que jugablemente son juegos que los ves a día de hoy y dices, pues no me explico por qué tanta fama, pero en su día los Track and Field eran la hostia. Sí, la hostia, sí. O sea, era un lanzamiento súper esperado y no estoy de coña, ¿eh? Eran juegos ideales para destrozar el mando. No, sí, claro. Porque machacabas el botón que vamos, le dabas con todo el ánimo. Mime, sí. ¿Hay alguna anécdota de estas que no se pueden contar que puedas contar aquí hoy? Sí, sí, tengo un par de anécdotas. Bueno, nosotros no teníamos ningún tipo de multitap, ¿no? Entonces pensamos, hostia, ¿qué es mejor jugar o Track and Field los dos jugadores? Pues de cuatro, ¿no? Entonces un colega mío fue a una tienda y dice, oye, ¿cuánto vale un multitap? Y dice, 5.000 pesetas. Y dice, ¡pam! ¡Como estas! Y lo pilló. Y bueno, y la cuestión es que no era un multitap oficial de Sony, sino que era una puta mierda de estos de los chinos. Se llamaba Challenger. Que decimos, joder, esto va tan mal como el transbordador ese, joder, una puta mierda. Y era genial, porque te ponías a jugar y no sabías lo que iba a pasar. A lo mejor tu mando se desconectaba y era como, pues te jodiste. Y perdías la merienda. Sí, sí. Y después tengo otra anécdota que pasó bastante después. Durante el viaje a fin de curso de instituto, un amigo mío se trajo la Play y se trajo el Track and Field. Grave, mientras grave. Todos mis colegas iban por ahí de pseudo fiesta haciendo gilipollas, yo qué sé, yo me quedaba ahí por las noches jugando y voy a jugar a Track and Field. Y sacabas, además sacabas una pasta. Dime, tío, no, tú no. Sí que sabes divertirte. Me puse a jugar al Track and Field, lo gracioso de todo. Y saqué el puto mejor récord que hice en que hice siempre, vamos. Y se lo estaba diciendo, hostia, mira, que me he hecho 7,72 segundos en 100 metros lisos. Y va, y ya no podían hacer nada mis colegas contra mí. Es más era rápido un que Usain Bolt, tío. Joder, eras legendario, macho. Sí, sí. Joder, ¿no conocías esa faceta tuya de Track and Field? Sí, sí, yo lo doy muy leche. Duro, ¿eh? Soy una máquina. La leche, tío. Pues es un juego que nunca te retaré, ¿eh? Más te vale. No es que pierdas una merienda. Sí. Mime, muchas gracias por estar aquí y contarnos estas anécdotas tan, tan divertidas. Muchas gracias por participar en este juego de nuestra vida. Antes de despedirme, oye, ¿qué le pasa al payaso de Teo? ¿Se va a aparecer alguna vez por ahí o qué? Pues no. Estamos en ello. Estamos en ello. Porque si no voy a tener que robarle toda la puta energía de la central nuclear, ¿eh? Ponerle ahí una nuke o algo. Está hablando de Minecraft. Sí. Sí, pues Mime, amenázale a ver si tiene efecto, ¿vale? Sí, sí. Bueno, venga. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Se me conoce, y se me conoce como Jack el carnicero, Jack el destripador. Por mis actos se me conoce, y son realmente sangrientos. A todas las llevé en mi corazón. Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Meadows, Mary Kelly. A todas las amé de verdad. Pero el poder inmortal que buscaba en los sórdidos confines de sus cuerpos, el palpitante órgano del alma, era esquivo, no lo encontré. El ritual del cuchillo no sirvió de nada. He perdido toda esperanza y debo, por tanto, ejecutar el sangriento ritual conmigo mismo. Detén tu mano, Jack, y escucha lo que voy a decirte. ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Quién eres? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. El poder inmortal que buscas no existe. Sí, se encuentra en el alma, pero solo en algunas almas oscuras. ¡Dios mío! ¿Quién eres tú que puedes hacer que aparezcan tales cosas en el aire? Solo soy un explorador, al igual que tú. ¿Qué es lo que quieres de mí? Eres arquitecto de profesión, ¿no es cierto? Lo soy, sí. Entonces, quiero que construyas una catedral al dolor. Un lugar donde tú y yo, y muchos como nosotros, podamos reunirnos. Un lugar de asilo. Para todos los individuos únicos e incomprendidos, que te seguirán hasta que llegue el tiempo. Y en el corazón de asilo construiremos un gran motor oscuro, alimentado por almas de igual oscuridad. Y utilizaremos su poder para crear un ejército inmortal que castigue y limpie este patético mundo. ¿Y dónde podría construir esa catedral de la que hablas? Al otro lado del velo, en la oscuridad. Entre los espíritus inquietos de aquellos que se fueron. En el lugar conocido como Zona Muerta. Entonces, por unirme a ti he de morir. Es la profecía. No podemos fracasar. Porque somos muchos. ¡Porque somos muchos! David, que te has currado una pedazo de intro, cuéntanos, ¿de qué has hablado? Sí, pues Shadowman, desde luego Shadowman es... Yo lo pondría en mi top 5 de videojuegos de toda la vida, porque... Me lo has quitado. Porque ya, no sé, me siento orgulloso de ello. Porque además Shadowman fue un juego que en su día tuvo muchísima fama, o sea, la prensa lo seguía, tenía mucho morbo por jugarlo, por probarlo, se sabía que iba a ser algo profundo y lo fue. Fue un juegazo, todo un juegazo, desde luego. Y de hecho a nivel jugable... ha sido un juego muy influyente de cara al futuro. Ha sido un juego que además mucha gente no lo va a terminar porque era muy exigente, os explicaré por qué. Y además, no solo eso, es la temática, o sea, la zona muerta, purgatorio, el tío. Purgatorio, el Asylum, y sobre todo el tema que a mí me enamoró a la hora de comprarlo, Asesinos en Serie. Que era tu obsesión. Y lo sigue siendo además. Tu objetivo en el juego básicamente era pues recolectar armas oscuras para impedir que Legión, porque Legión es un demonio bíblico. Una anécdota es que yo me obsesiono tanto con Shadowman que hasta leí parte de la Biblia para conocer las menciones a Legión. Joder. O sea, imaginaros la obsesión que tenía yo con este juego. Y el objetivo básicamente era derrotar a estos asesinos en serie que eran Milton Paik, Marco Roberto Cruz, que está influenciado, todos tienen influencias, si nos vamos a decir, más o menos reales. Marco Roberto Cruz está influenciado en The Night Stalker, ese tío que entraba por las noches y violaba a mujeres, o sea, y las mujeres se despertaban y de repente veían un fulano, pues está basado en este tío. Avery Marx, Jack the Ripper, no hace falta que lo presente. Además es el Jack, vamos a ver, y mucha gente duda, porque es Jack the Ripper, el juego le llamaban Jack 2, no. El Jack del juego está basado en, inspirado en el Jack Destripador que todos conocemos. Y el líder de todo ese grupo es que es Víctor Carl Batracian, que básicamente está influenciado en mi ídolo Aníbal Lecter. Y ese es el objetivo del juego, derrotar a estos 5 fulanos para evitar que el apocalipsis llegue a la Tierra. Y por supuesto, como último escollo, por así decirlo, el Gran Legión, el demonio que no es uno, sino varios. Nada, tú dices que... Bueno, el juego también lo seguí, no, pero yo cuando lo compré, ya te lo dije a ti, sí. No sé, hace unos días o ayer. Sí, que tú iba lo compraste por despecho. Sí, lo compré por despecho, porque yo iba para llevaba mis 14.995 pelas para... O 15.000 para... Que eran cuartos, ¿eh? Sí, para el Resident Evil 2 de Nintendo 64, y cuando llego al centro mail está descatalogado. Y digo yo, joder, ¿y ahora qué compro? Y nada, le voy al dependiente y le digo, mira, quiero un juego de un survival tal y cual, y me dice Shadow. Me dije, hostia, es verdad, me lo llevo. Es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Sin duda. Bueno, el caso es que Shadowman a nivel jugable, os voy a explicar un poquillo qué fue para mí. O sea, qué referencias tenía yo cuando lo jugaba. Para mí era una mezcla entre Zelda y Super Mario 64. Zelda porque realmente de un mundo abierto, un mundo bastante amplio, con, vamos a decir, sus mazmorras en las que conseguimos poderes que nos permitían acceder a zonas inaccesibles, por tanto, exigía muchísima exploración. Pero también tiene una referencia Mario 64, porque en este juego la clave también era, bueno, la clave, de hecho, es que la clave real estaba en conseguir almas oscuras, que están repartidas por los escenarios, las recolectábamos y aumentaba el poder de Shadowman barra Mike Leroy. Entonces, con estas almas oscuras, como teníamos pues un porcentaje de ellas, podíamos abrir puertas que nos daban acceso a otras zonas de la zona muerta, valga la redundancia, ¿no? Y esa era un poco la clave del juego. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente le broma a Shadowman? Porque Shadowman no tiene un camino prefijado. No es que no es un juego lineal en absoluto. Es todo lo contrario a la linealidad. O sea, tú te haces tu camino. Pero tienes que tener en cuenta que si realmente quieres avanzar, tienes que recolectar armas oscuras. Y claro, mucha gente, el tema de buscarlas, encontrarlas, la paciencia que te exigía, porque había algunas armas oscuras a las que no podías acceder porque no tenías el poder determinado para poder acceder a ellas, ¿no? Por lo tanto, era un juego tremendamente exigente que a mucha gente le abrumó, pero la satisfacción de conseguirlo, de superarlo, de conseguir las almas oscuras claves para poder llegar a zonas que porque de alguna manera pues definían el avance del juego y te permitían pues derrotar a estos asesinos en serie, pues digamos que ahí esa es la ambición jugable y la satisfacción de superarlo. Ya os digo, es un juego pues que es todo lo contrario a la linealidad, todo lo contrario. De hecho, yo no he visto ningún juego que se parezca a Shadow en ese sentido, porque insisto, no hay un camino fijo, no lo hay. No existe. De hecho, podías entrar en el mundo que te diera la exactamente. La gana. Tú cada vez que llegabas a alguna zona, se activaba el libro de Mike. El osito de Mike. El osito que era de su hermano pequeño, que su hermano pequeño murió en un accidente. Bueno, un accidente barra un crimen. Y es un objeto que obsesiona a Mike. Entonces, con ese osito tú te podías ir a cada zona del título. Es decir, tanto en la zona viva como en la zona muerta, ¿no? Y el juego te ayudaba, entre comillas, porque te ponía básicamente cuántas almas oscuras había en cada zona y cuántas había recolectado. Era una mínima ayuda, pero claro, te tenías que currar tú el encontrarlas. Y no era nada sencillo, ¿eh? Bien es cierto que para acabarte el juego harían falta unas 80 almas oscuras, más o menos. En total había unas 120, si mal no recuerdo, aunque es posible que el número varíe un poquillo. Pero ya os digo, es un juego que exige muchísima exploración, paciencia y sobre todo memoria a la hora de decir, bueno, esta alma no la puedo cogerla porque me lo impide esta, quizás este elemento, el escenario, que no puedo superarlo porque me falta tal poder. O sea, te exigía mucha capacidad para organizarte y poder superarlo con garantías. No, y, así que, y aparte tenía su parte plataformeo, que a mí me desesperaba en muchas ocasiones, porque yo soy muy manco a la hora de hacer los saltos y muchas veces me caía a la parte de abajo y otra vez a empezar de cero el tema de los saltitos. Eso me desesperaba un poco. Bueno, pero tampoco era, porque vamos, tampoco era, vamos, eran elementos que la verdad es que el control en ese sentido no estaba bien adaptado. La verdad es que no, era un poco ortopédico el tema de los saltos, pero tampoco era la clave del juego, ni mucho menos. En la época, era un elemento mayor, más tampoco es que estuviera el control estuviera muy no, allá. No, la verdad es que no. Aparte, pues también es un juego pues en completo 3D, es un entorno muy ambicioso, muy amplio. Y claro, es lo que dice Jorge, en esa época pues también la cámara hace este juego muy malas pasadas y no estaba bien adaptado pues el, digamos, el movimiento del personaje al entorno. Eso es completamente cierto. No, y había ciertas zonas en las que aun encima que te caías, que me caía, había enemigos tochos abajo. Para mí que era sufrir. A mí el Shadowman, quizá lo que más me sorprendió de este juego fue el aspecto sonoro. Es que para mí es uno de los, no sé, de los mejores juegos, cada uno dentro de su época, por supuesto, en este aspecto, de los que más me sorprendió. Era de hecho, cuando hable Jorge, voy a poner la pieza de música que a mí más me acojonó de este juego y que jamás olvidaré. ¿Sabes cuántas horas jugué yo a este juego, David? ¿Cuántas? Ninguna, porque da miedo. Sí que da miedo, ya verás. Vale, vas a ver, Jorge. Vas a ver. No, es que yo cuando, sabía cuando salió y tal, y no lo quise porque sabía que me iba a dar miedo. Sí que acojona. Veréis, bueno, os voy a poner un fragmento muy pequeñito porque tampoco tenemos mucho tiempo para que veáis hasta qué punto acojona este juego. Yo cuando la primera vez que llegué a esta zona, porque además fue un día de mucho sufrimiento, conseguí por fin las almas, llegué, escucho la música, me quedé un rato parado y apagué la consola. Ese día doble jugar, jugué al día siguiente. Joder. Es alucinante. Además, yo recuerdo especialmente el enfrentamiento contra Jack el Destripador, que es de lo mejor del juego. Porque Jack es un tío además que está como dopado y es capaz de subirse a los techos, de avanzar por los techos, y es como si fuese una especie de araña. Entonces el tío te atacaba por la espalda y no te das cuenta. Era una cosa increíble lo de Shadowman. Bueno, a nivel de anécdotas, con Shadowman empezó mi obsesión por comprar todos los juegos de... O sea, todas las versiones de un juego. Empezó con Shadowman. Os explicaré por qué. Fui un día a Centromail a comprar mi Shadowman de 64, porque yo tenía los cojones que tenía que ser la 64 porque era la mejor versión. Llego allí y me dice, bueno, mi coleguilla Miguel me dice, lo siento, pero el 64 no nos queda más, seguramente se llevó la última Oscar. Entonces dije, me cago en la puta. Además iba con mis colegas, no, joder, me cago en la hostia. ¿Y tienes la de PlayStation? Sí, sí. Entonces ya tuve así un dilema moral y dije, venga, pues dame la de PlayStation. Entonces mis colegas, ¡guau, qué guay, tío! Damos prueba. Además, yo en esa época pues ahorraba mucha pasta y mis colegas siempre compraban mierda y yo siempre compraba lo súper caro, ¿no? Era el boss. Entonces, mis colegas, tal, ese fin de semana lo probé y dije, joder, está bien, pero el doblaje me encantó, pero técnicamente, buah, es muy justito y tal. Entonces llega el siguiente fin de semana, voy otra vez a Centro Mail con mis colegas. Entonces voy allí, indirectamente iba a interesarme por la versión del 64 y la tenían. Y la compré. Entonces mis colegas dijeron, joder, eres tonto. ¿Pero cómo haces eso? No, es que es un pastizal y es el mismo juego. Para mí no era el mismo. Es que no lo es. Nunca lo es. Jamás. Y la coña era... Empezó tu sesión, tío. Sesión que a día de hoy. Porque la coña era, o sea, para putearme, porque a mí me puteaban con pocas cosas, yo era infalible. Pero para putearme me decían, porque yo me llamaban Rocco en aquella época. Rocco, ¿qué versión de Sandman te vas a comprar hoy? Esa era la coña. ¿Cuánto vas a comprar hoy? ¿Cuáles te faltan? Entonces, cuando salió la versión de Dreamcast, también los llevé a comprarla. Eso ya fue el acabose, ¿no? La única que no compré, porque yo en aquella época no era pecero, a mi pesar, es la de PC, lógicamente, que la conseguí en 2007 gracias a Micromanía. Y era tal mi obsesión con Shadowman que yo le dije a mi madre, porque mi madre pues me iba a comprar revistas y tal, mamá, cógeme dos revistas. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué dos revistas? ¿Y qué más? Si son todas iguales. No, nunca lo son. Mi madre me compró dos revistas que realmente eran dos copias de Shadowman de PC. O sea, es grandioso este juego, de verdad. Hace poco lo volví a instalar, estoy volviendo a jugar y me atrapa enormemente. Además, por fortuna, la versión esta de Micromanía funciona muy bien. O sea, se instala sin ningún tipo de problema. Admite resoluciones panorámicas, lo cual me sorprende. Y es compatible, no compatible. Detecta el mando de Xbox, así que perfecto. Es tremendo. Y lo pongo en la tele grande y yo retrocedo a mi infancia terrorífica. Detecta el mando de Xbox, puedes jugar con el mando y todo. Sí. Bueno, pues acabamos aquí, David. Muchas gracias por hablarnos de Shadowman. Y vamos a leer un par de comentarios más de nuestro post de Juegos de Nuestra Vida. Bueno, comenta JBM81 que, aunque ha habido bastantes juegos AAA que le han marcado, va a hablar de uno poco conocido, incluso regulero, pero que le trae mucha nostalgia, y es Enter the Matrix. Enter the Matrix comenta que la razón es que estuvo desconectado del mundo de las consolas. Desde la Mega Drive y hasta mediados de la PlayStation 2 no volvió a jugar a videojuegos, ¿no? Y comenta que como era un gran fan de las películas de Matrix, después de estrenar Reloaded por el 2003 anunciaron el juego, que sería el puente entre la segunda y tercera película, que de hecho la trama del juego es, o sea, manejas a realmente Neo, sí, pero quiero decir personaje. Que realmente ese fragmento de historia está dentro del marco de las películas, no, y está aceptado. Es que se confunde, tú dices Path of Neo es el segundo, sí. Perdón, es cierto. A mí sí. Enter the Matrix me gustó, a mí me gustó de hecho todo, tuvo buena crítica el Enter the Matrix. Sí, a mí no me disgustó, me pareció un juego de acción, así un entorno de acción bastante potable, la verdad. Comenta que hizo que la tercera película, pues la espera fuera más amena. Luego tenemos a House720 que nos ha puesto bastante texto, ¿no? Y voy a intentar reducirlo un poco porque si no va a ser complicado. Bueno, primero hace referencia a el programa 2.6, un programa de la extinta cadena de televisión Canal C. Y uno de los Está programas muy bien de, ese programa. Yo creo que el mejor programa de televisión sobre videojuegos que ha habido. Y que por el momento que ha habido en España. Sí. Gran programa. Hay algún capítulo por YouTube, tenéis que verlo, 2.6. Y bueno, comenta que el juego, su juego es Shenmue, ¿no? Que comenta que dado que se va a realizar un análisis aquí en Complejo Holanda, que se realizará, pues no comenta mucho más, ¿no? Comenta también en Metropolis Street Racer, que posteriormente pasaría a llamarse Project Dakota Racing y que desaparecería muy a su pesar Bizarre Creations. Voy a tener que dejar el comentario aquí porque es mucho, me está costando bastante resumir, pero no te preocupes, House720, que hablaremos de Shenmue. Por cierto, quería decir una cosa, Jorge. Shadowman está basado en un personaje de cómic de la editora Valiant. No sé si la conoces. Valiant, sí. ¿Es americana? Sí. Pues no me suena. Un detalle que quería comentar de ti personalmente. XX2 nos pone un juego que juega a sus 10 años, que es el Ape Escape. ¿no? Y comenta que hasta hace relativamente poco no sabía apreciar. Es un juego donde controlabas a un pelopincho pelirrojo armado con una red caza mariposas gigante para atrapar monos locos que llevaban pantalones y unos cascos con luces dentro de un mundo colorido imaginativo en el que las situaciones absurdas y en tono casi de comedia eran constantes. A tope. Tenemos a continuación a Mr. Joel Millán, que dice que el juego de que nos va a hablar es ICO. ICO fue el primer juego con un diseño sustractivo, es decir, simpleza, pocos diálogos y sobre todo empatización con los protagonistas. Comenta que este fue el primer juego que le hizo llorar. No hay casi historia, solo unas pocas líneas de diálogo y eso bastó para hacerle llorar como un niño. Eso fue lo que le marcó de este juego y cuando le preguntan por su juego favorito, siempre aparecería en su cabeza años después, sin dudar, ICO como uno de ellos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí con uno más, El Zanger, que dice: juegos de nuestra vida hay tantos, pero va a elegir uno, ¿no? Que es Fighting Force, que es un beat 'em up en 3D que salió en PlayStation en el 97, desarrollado por Core. Había cuatro personajes jugables, Hawk, Mace, Ben y Alana. Y creo que fue concebido originalmente como una secuela de Street Fighter Race, pero para Sega Saturn, pero que bueno, finalmente no recibió ese nombre. Y las peleas entre Sega y Core hicieron que tuvieran que cambiar, ¿no? Un juego que pasó sin pena ni gloria, con muy malas notas en los medios, pero que él disfrutó mucho y consiguió acercar a su familia a las consolas. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestros comentarios y vamos con el siguiente juego, el último de hoy. Un juego que tiene que ver con el mar. Pues no vamos a utilizar para este juego la música propia del juego, porque a mí, yo cuando jugaba a Patrician 3, Imperio de los Mares, me gustaba imaginarme como en la película Master and Commander, ¿no? De hecho, a mi buque insignia le llamé Lacherón. Bueno, ahora comentaré sobre este juego. Además cuadra un poco en esa época, ¿no? Espera, sí, cuadra en Master and Commander. El Master and Commander no sé, pero el juego es de 2000. 2001 puede ser. Más o menos la época que lo jugaría yo. Bueno, efectivamente voy a hablar de este juego desarrollado por Ascaron y distribuido en nuestro país por FX Interactive en uno de esos maravillosos precios de salida, que bueno, FX siempre destacó por precios baratos y que posibilitó que pudiera jugar a este Patrician 3, Imperio de los Mares. Es un juego que saca todo nuestro espíritu mercantil y antes de nada pues quiero dedicarlo a mi antiguo compañero de clase, de instituto, Víctor Fuertes, que me descubrió esta maravilla de juego. Fuertes, este juego va para ti. Este especial. Bueno, Patrician 3 es un juego de estrategia de gestión combinado también con combate en tiempo real, que nos pone en la piel de un emprendedor, en palabras de juego, que busca poder y fortuna. Y es lo que buscamos en este juego. El marco histórico nos sitúa entre el año 1300 y 1400 después de Cristo, y a diferencia de otros títulos de gestión comercial como el Tortuga, por ejemplo, sí, que es más arcade el Tortuga. No, el Tortuga mola menos. Ahora diré por qué. Patrician 3 nos introduce en la gestión de gobierno y ejércitos, una novedad bastante importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues básicamente tenemos que crear una flota, comerciar, especulando con las diferentes mercancías disponibles y ser un cabrón. Sobre todo meternos en el ámbito político para llegar a ser gobernadores. Todo eso define el juego en términos básicos, pero Patrician 3 presenta una complejidad brutal. Y digo porque hay que saber gestionar bien nuestro patrimonio y nuestras relaciones diplomáticas con otros mercaderes o también con los políticos, ¿no? Para que no nos violen a impuestos. También hay que utilizar artimañas como realizar desfalcos o sobornar o cosas por el estilo para tener ciertas ventajas, ¿no? En general, yo creo que en este juego podemos definir tres frentes, ¿no? El frente de mercado, el frente de política y el frente de combate. En el frente de mercado, ¿qué os voy a decir, no? Hay que conseguir amasar riqueza Pues especulando, obteniendo mercancías en ciudades con alta producción para venderlos en ciudades con poca producción del mismo objeto. Y crear y automatizar muchas líneas comerciales para que el dinero se haga solo. Efectivamente, aunque hay que decir una cosa, y es que hay ciertos lugares donde la producción de una mercancía es baja, pero es dinámico, es decir, esa ciudad nunca necesita siempre de, por ejemplo, cerveza, ¿no? Va cambiando para que tú no te acomodes y seas un mercader ávido y ágil. Bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que hacía yo en este juego, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Aalborg, ¿no? Que Aalborg es una ciudad donde suele haber escasez de cerveza, ¿vale? Por cuestiones propias de la ciudad, no tienen fábrica de cerveza. Exacto. Y la gente quiere beber, es lo que hay. Entonces, una opción que tenemos es comprar cerveza en otras ciudades para venderla allí al doble de su precio de venta. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Vamos especulando, ¿no?, con los recursos y todo eso. Le compramos toda la cerveza a los demás para tener un auténtico monopolio cervecil, ¿no? Y así venderlo mucho más caro en las ciudades donde presta. De hecho, puedes llegar a comprar la cerveza del sitio este donde no hay cerveza para que pase sequía de cerveza y especular más con el precio de la misma. Qué cruel. Es decir, no, pero es así. Quitarle el agua. El comercio es así. Comercio. Quitarle el agua, pero no la cerveza. Tú debes enriquecerte con la desgracia de los demás. De eso va el comercio. Yo en este juego tengo que decir que he llegado a ser un auténtico cabrón especulador, sobre todo porque comerciaba además con productos como alcohol y cáñamo, ¿no? Entonces, digamos que tenía un poco el negocio de las drogas, ¿no? De las drogas de la época. No, porque no había opio, que si no también me lo agenciaba, ¿no?, a mis negocios. Lo mejor del mercado era crear convoys. Creabas un convoy de un montón de barcos, hacías tu flota, ¿no? Y te hacías un convoy. Y transportabas cantidades enormes de mercancías, llegando hasta el punto de que podías controlar, pues, rutas comerciales y, sobre todo, las Américas. Porque las Américas, amigos, era donde estaba la riqueza. Sí. Los auténticos tesoros estaban en las Américas. Cambiarle, pues, a los indígenas cerveza por oro, ¿no? Y cosas así. Sí, mira, no, se hace. Mira, te doy este precioso... Espejo. Sí, que no es un espejo. Qué cabrones. Es una plataforma de transmutación mágica del alma. Pues te doy esto donde puedes ver tu alma y tú me das esa piedra dorada que no te sirve para nada. Dice, pues vale. Y así te enriquecías. Pues tristemente es así. Lo único malo es que cuando ibas a las Américas gastabas muchísimo en la flota, ¿no? Y además en provisiones y en tripulación y todo eso. Y corría siempre el tema de que como no tuvieras unos barcos buenísimos, pocos volvían a casa. Ese era el problema, ¿no? Ahí el rollo es que, además, bueno, estaban los piratas, estaban las tormentas. Y el rollo es que tenías que prepararte una escolta bastante importante a tus cargamentos buenos. Lo mejor era cuando entrabas en una sociedad mercantil. Tú pagabas tus 25.000 de oro. Euros. ¿Sabes? No eran euros, pero bueno. Coronas o yo no sé lo que era. Pero bueno, pagabas tus 25.000... Era oro, joder. Pagabas tus 25.000 de oro y entrabas en una sociedad mercantil. Y en las sociedades mercantiles, digamos que todo se movía, todo eran artimañas para que el mercader pudiera siempre ganar, ¿no? Por eso te compensaba estar en una sociedad, ¿no? Y bueno, yo les compensaba porque pagabas 25.000, que era una pasta en ese juego, ¿no? Bueno, eso estaba muy bien. Pero el tema de política, había que ser más listo que nadie. Porque teníamos que ser mercaderes, primero, reputados, para poder acceder a la política. ¿Por qué? Por una razón. Tú, si eras el Tito Mercader, ¿no?, que les llevaba a la ciudad de turno las cosas que no tenían y que todo el mundo quería, pues tenías una opinión pública bastante favorable, ¿no? Entonces, primero te currabas la opinión pública, ¿no?, que la gente pensara bien de ti como mercader, y te metías en política luego para que el pueblo te quisiera. Y era así. Y bueno, cuando no podías hacer de una manera o de otra, pues ibas a la sauna o a los baños públicos, quedabas ahí con los políticos de turno o con los caciques y tal, y les pasabas un par de sobornos y tal para convencer de poder hacer tus artimañas, ¿no? Esas eran las grandezas de este sistema político. Y bueno, a mí la verdad es que el tema político nunca me llamó. Yo prefería estar al comercio y a la búsqueda de piratas, porque esto, amigos, era una de las grandes cosas del juego. El tema político, pues, no me iba tanto, ¿no? Porque el juego tiene un sistema militar terrestre, pero es lo menos importante. Lo más importante es el sistema marítimo, las batallas navales. Esas son las salsas del juego. Estaban muy conseguidas. Porque Tortuga mola más. Es que Tortuga copia el sistema de Patricion. Buscar, ir a la búsqueda con barcos de guerra de los piratas para cobrar las recompensas y hacerte con sus galeones era bastante, bastante, bastante bueno. Y bueno, este juego yo tenía una flota tremendamente poderosa. Era la flota más poderosa de todos los mares. Y de hecho, partida, mi buque insignia, la Cherón, era mi orgullo. Y tenía una potencia de fuego descomunal, tecnología súper avanzada para su época. Y además, era el navío más rápido de los siete mares. Era el Enterprise de esa época. Efectivamente. Era mi orgullo. Estás parafraseando. Y me ayudaba además a ser un corsario encubierto. Y os explico por qué lo de corsario. Porque yo, no os voy a engañar, con el comercio se gana mucha pasta. Pero no te haces rico. Te haces rico robando y vendiendo barcos. Esa es la manera. Es la manera de hacerse rico en el juego, sí. Efectivamente. Sí. Y bueno, así... ¿Qué sabrás? Así amasé yo... Iba a hacer un símil pero político, pero no voy a hacer. Ah, vale, vale. Así amasé yo mis riquezas en este juego, en Patricion 3, Imperio de los Mares. Un juego que, ya os digo, jugazo, con modo online además. Y que actualmente puede comprarse en Steam, Guzzol Games y la Store de FX Interactive. Pero yo os recomiendo que lo compréis en FX. Y os digo por qué. Porque en Steam y Guzzol Games no viene traducido al español y no se puede traducir. No circula ninguna traducción en Internet. Así que si lo queréis en español, cogedlo en el Store de FX. Porque además tiene un doblaje brutal. Brutal, ¿eh? Sorprendente. Una edición en castellano magnífica. En general FX cuida mucho la saga Patricion. Y bueno, os invito también a que si lo encontráis, que está ridículamente barato, pues que lo cojáis y juguéis conmigo online. Que bueno, podemos echar unas partidas. Yo te voy a decir, Víctor, llego a la conclusión después de años de programas y es que nos encanta ser cabrones en los videojuegos. Y dominar la situación, sobre todo. Es así, David. Pero yo creo que es porque somos tan buenas personas que tenemos que buscar... O sea, ¿cómo es ser un cabrón? Es una vía de escape. Sí, te lo digo en serio. Sí, me pasa al revés. Hombre, en los juegos haces las cosas que no puedes hacer en la vida real. Claro. O que no haces en la vida real, ¿no? Sí. Nada, quería decir que aunque no sea el 3, el 4 está muy fácil de conseguir a día de hoy. Sí, no, el 4 es muy bueno, Y sí, es un 4, juego que está muy barato. 10 euros, creo, 9,90 o algo así. El 4 es muy bueno, pero yo siempre digo el 3 porque el 3 destila ese tono, ¿no sabes? Ese todo el rollo Master and Commander. Que es el que jugaste tú y el que te moló a ti, pero, claro. Pero obviamente el 4 es tan válido. Yo voy a decir que es una saga que he probado en alguna ocasión y me gusta, pero me pasa al contrario que David. A mí me gusta ser buena persona al final. Pero y se me matiza, pues tú me gusta ser buena persona en ese juego. Te gusta ser buena persona porque es un cabrón. Porque es un cabrón en la vida real. Y no lo niegue. Bueno, vamos a ir con otra tanda de... Ya vamos a acabar, vamos a ir con otra tanda de mensajes de foro. A ver si los podemos terminar. El hombre que ríe habla de Forsaken para PlayStation. Heredero de Descent, era un shooter completamente en 3D. Con un apartado técnico brutal para la época que servía como muestra para poder poner a prueba los primeros Pentium y las tarjetas gráficas. Dice que su primera partida de este juego fue con un fiebrazo de 39 de fiebre tenía, y nunca se le olvidará la deliciosa, comenta textualmente, sodomía que sintió mientras trataba de controlar la nave con ese DualShock primigenio y exhalaba aire ardiendo de su boca. Fue un juego que adoró y le pareció un paso más allá en la jugabilidad de momento, diferenciándose de otros geniales shooters como Rise of the Triad o Heretic, que también disfrutaba. Dime, sobre, ¿qué pasa? Solo voy a decir que solo un hereje podría poner la portada de PlayStation de ese juego. Había que jugarlo. Te digo una cosa. ¿En Nintendo 64 o en PC? Te estás equivocando. Porque estás haciendo el símil con la versión Shadowman de PlayStation y no es así. El Forsaken de PlayStation es muy bueno, ¿eh? Sí, pero ni de 64 son mejor. Vale, bueno, pero a lo mejor no tiene la 64 ese hombre. O no lo sé. Bueno, comenta Joselín, iré directo al grano, ya que le cuesta decidirse por uno. Y nos pone, bueno, muy escueto. NES, Castlevania, Master System, al Skid. Mega Drive, Super Skid Marks. Super NES, Fever Pitch Soccer. Y PSX Vigilante 8. Bueno, hay que explicar que en especial juegos de nuestra vida va a haber más especiales como este, así que pues, solo es necesario que pongáis un juego porque realmente vais a tener más posibilidades de participar, ¿no? Borgman dice que es su primer Porsche, pero nos sigue desde hace un año, y comenta que el juego que eligió muy acertadamente es Return to Castle Wolfenstein para PC. Un shooter con un sistema multiplayer espectacular para la época, que le introdujo en las partidas online con un modem de 56K y con sus Enemy Territory, carajo. No, pero el Retro Tocaster también tenía multijugador. Sí, el Enemy Territory fue el que venía integrado, claro. Qué grande lanzallamas. Comenta que jugaba con su padre turnándose a un par de muertes cada uno y era brutal. Luego tenemos aquí a Super Deimos, que Super Deimos dice: soy de los pocos que no ha faltado en ninguno de los especiales juegos de nuestra vida. Comenta que recuerda el legendario especial a las 4 de la madrugada. Sí. Fue brutal. David también lo recuerda. David no estaba. Sí que estaba. El que no estaba eras tú. No, tú no estabas. Es como que no sirve de Resident Evil. Mentira, es verdad. El que no estaba era yo, seguro. Sí, sí, es verdad. No, coño, es verdad. Es verdad. Ya lo habíamos invitado por aquella época. Y bueno, dice que tenía unos 5 o tal vez 6 años. Hoy en día, con esa edad, están cansados de ver juegos por todos lados. Pero a principios de los 80 la cosa era muy distinta. Comenta, habla sobre el primer juego. Uy, me acabo de perder. Es que tiene aquí un texto. Comenta. Léelo de abajo, negrita. En una playa cercana a La Coruña, en Santa Cristina, había por aquel entonces un pequeño recinto cerrado a modo de merendero con una pequeña cantina, si no recuerdo mal. Y allí estaba yo, dice, cuando vi aquella recreativa, un mando, unos botones y un señor de bigote que pegaba saltos para evitar que unos barriles lanzados por un gorila gigante le diesen. Apenas pude jugar unas partidas, ya que no había dinero para la cosa esa. Pero es un recuerdo de los más nítidos que tengo de mis veranos de niño. Otros recuerdan cuando aprendieron a nadar, aquel enorme castillo de arena que hicieron, los partidos de aquellos niños desconocidos y luego no tan desconocidos, las tortillas y los filetes empanados de aquellas ridículas tarteras metálicas, el coche fantástico a media tarde, pero ya veis, yo me acuerdo de Donkey Kong. Comenta Ragnar Lothbrok, yo recuerdo con especial cariño Indiana Jones y la última cruzada de la aventura gráfica, que la vio por primera vez en un reportaje especial que hizo Micromanía, y desde aquel entonces su único afán en la vida fue encontrarlo como sea. Recorría todas las tiendas de su pequeña ciudad buscándolo como un junkie y solo encontraba una versión arcade que no tenía absolutamente nada que ver. Los dependientes se miraban raro diciendo que el juego que buscaba no existía. Joder, pues poco informados estaban. Y yo les decía que no tenían ni puta idea. Hasta cierto día lo vi expuesto en el escaparate de una tienda de electrónica y dije, hostia, que está ahí, joder, no me lo creía. Le dije a la tienda que me lo guardara bajo juramento de castración mortal, que enseguida llegaba para darle mi sucio dinero acartonado con moho y sudor. Y bueno, luego comenta que el juego era una auténtica maravilla y hace una reflexión sobre esto, pero no nos da tiempo, lamentablemente. Luego tenemos a Dinsel Azul, que nos habla de Nintendo World Cup, un juego de fútbol de 6 contra 6 que tenía más de hooligans que de fútbol, porque había más puñetazos entre los jugadores que patadas al balón. Y luego veíamos a los jugadores con los ojos saliéndose de sus cuencas, y ahí estaban la gracia del juego, lesionar a los contrarios para disparar a la portería. Cuidado con los porteros, que eran muy tochos y te arreaban. Al final eso, ese juego también va de ser un cabrón. Un día haré todo yo un juego de nuestra vida con el Red Card Soccer también. Seguimos rápidamente, Humberto habla de Warcraft, pero no como lo conocemos ahora, sino Warcraft 2. Dice que siempre fue pecero, lo confiesa. Cuando tenía 2 años me regalaron mi primer ordenador y a veces, como todo niño pequeño, si tus padres querían salir por ahí, te solía dejar con algún amigo suyo. A mí me dejaban con un chico que estudiaba informática que me obligaba a jugar a este gran juego para que no le molestara todo sea dicho. Y yo de buena gana, por supuesto. De hecho, en la tercera visita, él me lo regaló y a partir de ahí podía jugar en casa siempre que quisiera. Qué gran juego el Warcraft 2, ¿eh? Sí, grandísimo. El Alfred nos habla de Kingdom Hearts, la versión para Game Boy Advance. Dice que tenía, que bueno, que era hace 7 u 8 años cuando lo jugó. Y que él tendría pues 10 años. Este Kingdom Hearts Chains of Memories comenta que, como anécdota, meses más tarde se enteró de que el juego era un crossover entre Final Fantasy y el universo Disney, y le indujo a pensar que, como Sora y Riku, personajes del juego, aparecían en Kingdom Hearts, debían ser personajes de algún Final Fantasy, y esa es la razón de que se comprase el Final Fantasy 3 para su posterior decepción. Pero como se suele decir, esa es otra historia. Velociraptor de Harvard. Oh, qué buen nick. Sí, auténtico, ¿eh? Es grandioso. Auténtico. Dice, soy nuevo en Ifor, estuve pensando en un gran juego que marcó mi vida como videojugador y se me vino a la mente mi primer juego de PC allá por los años 90. En mi país salía de terrorismo y la peor crisis. Tener un videojuego era todo un lujo y sus primos y él solían jugar al Super Nintendo, pero no era suyo y disfrutaba mucho. Hasta que un día su tía le regaló su primer juego para PC, el Myth 2. Y bueno, comenta que eran horas de vicio entre sus primos y él buscando estrategias y formas de pasar el juego en equipo y qué gratos momentos, comenta. Luego tenemos a... ¿qué más? A Dogo Argento, que dice que es muy difícil porque hay muchos juegos y dice que es Little Big Adventure o Twisting Odyssey o Relentless, perdón. Una aventura gráfica del año 94, en 3D, una historia muy buena, un juego bastante largo y no había acceso a internet ni a guías. Dice que jugaba la versión PC, pero está enterado de que salió también a PlayStation 1. Y bueno, comenta que tuvo su secuela, Little Big Adventure 2, muy buena, mismo motor, misma jugabilidad y solo continuaba la historia. Y no sé si tenemos algún comentario más. Bueno, si tenemos aquí a GJ848, dice que es nuevo por aquí y va a hablar de Roller Games para Konami. Roller Games, juegos. Es un beat'em up, plataformas con una dificultad bastante cabrona hasta que te lo memorizabas. Y bueno, básicamente, pues pasó muchísimas horas jugando con su primo porque por aquel entonces sufrió una operación que le tenía muchas horas en cama a lo largo del día y por eso he querido, dice, destacarlo entre los demás. Fue un alivio la primera vez que nos lo pasamos y creo que no lo haríamos más de dos o tres veces. Tenemos a Antonio Martínez con Mediaville. Ya es el penúltimo. Este juego siempre, dice, tendrá un rinconcito en mi corazón porque es el único juego que jugó y completó junto a su padre. Cada mediodía, después de comer y antes de volver del colegio, jugaban por turnos al juego. Ambos eran unos mantas y no avanzaban una puta mierda. Pero no me importaba porque se lo pasaban teta. Aún así, y aunque nos llevó meses, finalmente consiguieron pasarse el juego. Tras eso, nunca volvieron a jugar al juego. Y dice que para él Medieval siempre será uno de los mejores juegos que ha jugado. Y por último, este ya es un email que nos llegó, nos escribe desde Barcelona Pablo. Y dice que bueno, todo se remonta a finales de los 90, cuando llegó a su casa un ordenador de segunda mano, que era un AMD DX400, y junto a él una colección añeja de disquets de 525. Buscando entre ellos, encontró la serie numerada de 1 al 5 con una etiqueta escrita, XCOM Terror from the Deep, la famosa saga XCOM. Y bueno, la jugó aquí. Comenta que los primeros pasos fueron muy difíciles, el juego era muy cabrón. La ventaja de la IA en el comienzo de la campaña era muy desequilibrante. Y bueno, el juego dice que te uneaba, era un reto constante que le atrapó de inmediato y le dio cientos de horas de diversión. Por cierto, como anécdota deciros que para el XCOM, el último que salió, el director de desarrollo, para contratar a gente, les exigía una única cosa: que se terminase en este XCOM que ha mencionado Víctor a la máxima dificultad. Y cuando terminasen podrían entrar a trabajar en el último XCOM. Pues comenta que estaba Sid Meier implicado, ¿no?, en este juego, en XCOM. Y comenta que este juego lo tuvo que dejar creyendo que estaba diseñado mal, porque había una parte de la que no podía pasar, ¿no? Pensaba que no tenía final el juego. Y no fue hasta unos cuantos años después, gracias a un parche no oficial, que pudo terminar la partida. Porque debe ser que el parche, ¿no?, pues completaba esa parte del juego, digamos, esa dificultad tan abusiva, ¿no? Bueno, comenta que qué emoción al ver la cinemática final después de tantos años, pixelada, cutre y gloriosa, una gozada. Muchas gracias, Pablo, por tu email, y acabamos aquí. Nos hemos tendido bastante, pero no queríamos dejar de leer vuestros comentarios, joder, que habéis invertido tiempo en escribirlos y... Aparte que una vez que nos extendemos mucho de la hora no pasa nada. Y es importante. Bueno, ya no hacemos transición musical. David, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues yo esta temporada he aprendido que la verdad es un lujazo hacer aquí el programa, y a pesar de ciertos problemas técnicos que vamos puliendo poquito a poco, Y yo, como ya dije el primer día que metimos aquí, yo me siento como en mi casa. Y la verdad es que, hombre, creo que estos juegos, aparte de ser grandes juegos, bueno, menos el PN03, también son juegos que forman parte de nuestro ser y por eso merecen estar aquí hoy mencionados. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido esta temporada? Yo también me siento como en mi casa, gracias, David. Y nada, estaba mirando la caja de Saduma y he visto luego Duckline y hostia, me he recordado los buenos momentos que me trajo esa compañía. Pues sí, pero por con Turok y cosas por sí, el estilo. A mí sobre todo Iguana Games. En esa época Klein era imbatible. O sea, era la que si no me equivoco, Iguana Games son Retro Studios. Y se me ha ocurrido una idea que luego diré a mis compañeros cuando ya no estemos en la isla. Bueno, pues yo he aprendido pocas cosas, sobre todo que voy a aprender a saludar. Y por primera vez desde que estamos en antena, toda la tropa nos está escuchando, así que un saludo para ellos, en especial para Elizabeth. Y ya está. Cierto, igualmente un saludo para Beta. Un saludo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que todos tenemos un pasado oscuro, incluso yo, que me dedicaba al negocio de Lampa. Bueno, tuta la droga de la costa este y tal, en Tibia, un negocio oscuro y bueno, y en el fondo soy una bellísima persona, solo era un cabrón en ese juego. Bueno, vamos a ver qué ha aprendido la gente por el chat. El Velociraptor de Harvard ha aprendido que los juegos antiguos eran muy cabrones. Comenta también Invitado y Pico. No, espera, perdón. Conan el Barba se ha aprendido que en el complejo Anda hay gente muy chunga. Comenta Doc Argento que ha aprendido que hoy es el último programa. ¿Qué has aprendido esta temporada? A ver si hay algo más. Jorge, ¿hay algo más en el Estoy mirando. Cole comenta que ha aprendido que éramos unos mafiosos en Itibia y que tendrá que cuidar su espalda cuando esté cerca de nosotros. Estoy mirando. Berto con Barba ha aprendido que esa temporada es verdaderamente divertido escuchar al equipo del Complejo de Anda. Y de Jorge nada, el forense soy yo. A ver, forense. Ducha comenta, hoy he aprendido que David es capaz de venderme un juego que en su día denosté. Shadowman, joder, qué mal, tío, denostar ese juego. También he aprendido que existe la mafia videojueguil y empezó en Galicia. El hombre que ríe dice, hoy he aprendido que a David lo llamaban Rocco y me intriga porque, y que Gaspar trolea sin razón porque no leyó entero lo que puse. qué pequeñito está esto. Mr. Joel Millán. Yo he aprendido que tengo que jugar a Shadowman, cierto. Brutal Vomit, hoy he aprendido que dos cosas nunca son iguales. Angus, yo he aprendido que mostrar nuestras vergüenzas en los especiales de juegos de nuestra vida es como ponerse unas orejeras de Minnie en Disneyland. Todos perdonan tu anormalidad. Y no consigo aprender a estar un mes sin Complejo Holanda. Viva Complejo Holanda, independiente, viva. Y así, ¿no? ¿Leemos más o lo dejamos ahí? Termina. Vale, pues termino con Tony Martínez. Yo he aprendido que sois unos putos mafias, dais miedo. A saber en qué oscuros negocios habéis invertido el dinero del crowdfunding. No lo sabéis tú bien. Nos comenta... Es por otra cosa que estoy riendo, porque es más abajo. Nos comenta Denis, el azul, ha aprendido que sois los mejores. Bueno, los mejores son esos que nos habéis ayudado y nos estáis escuchando todos los viernes. No, los mejores somos nosotros. Víctor, yo voy a hacer una cosa un poco nazi. Ellos han pagado porque somos los mejores. Ergo. Joder. Seguimos. Fuera bromas. Bárcenas en Patricia. Dice, buenas vacaciones. Ay, por Dios, qué enigma es bueno. Campone dice, yo he aprendido que he visto el Tibia y casi me sangran los ojos. Es que, normal. Gaspi come piedras dice, he aprendido que no he aprendido nada con vosotros. Entonces, ha aprendido que es muy lento y que la temporada que viene se convertirá en un puñetero troll. La gente no entiende ese nick. No voy a explicarlo aquí. Bueno, y acabamos ya. Yo he aprendido que ha sido genial poder volver para acabar esta temporada. La temporada que viene, esta temporada hemos tenido muy pocos especiales, hemos tenido solo tres. La temporada que viene ya os enteraréis ya. Y he aprendido que es maravilloso volver a estar aquí con todos vosotros. Pero nos vamos. Volveremos en septiembre, eso seguro. Nos vamos, nos estamos un mes, de descanso espiritual. Y seguid aquí, porque Complejo Holanda traerá novedades, traerá más de nuestro toque característico y, por supuesto, los programas que os merecéis. Así que muy, muy buenas vacaciones a todos, muy felices vacaciones y nos vemos en septiembre. Hasta luego. Hasta chao, luego. Chao. Buenas noches. Grandes cosas en el Complejo Lambda. Disfrutamos como niños con el especial dinosaurios, vivimos el terror con Resident Evil, y un año más nos mantuvimos al día de nuestro hobby favorito. Ha sido un año duro en el que casi desaparece el programa, pero gracias a vuestra ayuda el Complejo Lambda ha sobrevivido. Desde aquí, yo mismo, Gabe Newell, quiero daros las gracias. Por mi parte, ha llegado el momento de unas buenas vacaciones que disfrutaré mientras pienso si sacar o no Half-Life 3. El Complejo Holanda volverá con más especiales. Os dejo con una pequeña pista.